que no, no tengo. Sí, muy bien. Qué zarpado ustedes, como cuando van a ser mamás, se bajan la aplicación. Hoy es una semillita. Hoy tiene el tamaño de limoncito. Hermoso. Hijas de puta. ¿Por qué? Está bien. Porque no viven en otro planeta cuando sí, son madres. Qué divertido. Ah, me da una bronca hoy otra vez. La gente que anda por la calle con el cosito, ¿lo ves cómo se llama? El changuito. El carrito. El cochecito de bebé. Claro, pero la gente está arriba parada de la vereda y el pibe lo tiran abajo cuando van a cruzar la calle. Claro. Ah, claro. Vamos, sí. Amigo. Claro, bien, claro. Esa gente, hay gente impune, ¿eh? Claro. Sí, bueno, sí. Míralo este. Mira vos. Hola. Mirá, hola. Hola. Hay más impune que Pablo Fabre. Todo por la banquina, va de acá, todo. Mar del Plata. Ah, lo y con el cochecito sí. También, iba corriendo con Benito adelante por banquina. Claro. ¿Y qué tienen para hoy ustedes? Una cantidad de cosas. Por ejemplo... Por ejemplo, tenemos carroñeros, vamos a hablar hoy. Esa quedó porque a Villanueva recién le bochaste todo. Te escuché. No hice eso. Te escuché. Es que yo siempre venimos a hablar y yo siempre me olvido de lo que vamos a hablar. Si no está escrito, me olvido. Yo tengo muy mala memoria, me di cuenta. No sé qué será. Tal vez sos así, un soñador. Es un soñador, claro. No, puede ser. Pero vamos a hablar de esa gente que está esperando de alguna manera siempre que alguien se separe. Siempre hay uno, o en un grupo, o en el laburo. Que está esperando que la persona que tiene pareja se separe. ¿Para ir a picotear? Carroñero. Está esperando. Y su presa es mujer u hombre. No le importa que esté en pareja, pero yo espero. Claro, no se la ve venir. Dos, tres años aguantando. Se alimenta de despechos. Se la ve venir. Se la ve venir. Bueno, Chiarita Mastrangelo. Totalmente. Se alimenta de despechos, Chiarita Mastrangelo. Y después vamos a hablar de una cosita hermosa, que parece que hay gente que... No sé cómo bloquear a sus viejos de WhatsApp. ¿Bloquear? Sí. No. Porque a veces te etiquetan en cosas de la iglesia, ¿viste? En una estampita todo lo que... Es parte del precio. Son tus papás. Sí. Que te comentan... Son tus papás. Son tus papás. Yo estoy de ese lado. Bueno, de la historia, Julieta, contale vos por qué te haces conflicto. Porque ¿Por qué no puedo decir problema. ¿Por conflicto? Porque pienso, el día que mis hijos se vayan de casa, si no tenemos un perro para que quieran venir a casa... A ver al perro, aunque sea. Ay, entonces ¿estás pensando en adoptar un perro? No. Pero no ahora, como en, no sé, en 10 años. Claro, cuando estén cerca de irse. Pero no van a ir por el perro. Estoy pensando dónde voy a ir a adoptarlo. Es que para mí 10 es muy tarde, porque en 10 ya nos generaron apego. ¿Ya qué? Nos generaron apego. No entiendo. Tienes razón, yo. Quiero que no, que tenerlo cuando ellos ya no viven en casa. Ah, ¿entendés? Y que vengan a ver el perrito que tienen. Pero si no generaron el apego que dice Choro, ¿para qué van a ir a verlo? Pues la primera vez que lo vean, se van a derretir. Ese no, perro. Van a ser grandes, mucho. No van a tener la edad de ahora tus hijos en 10 años. Tenés razón. Yo no tengo un perro, esto sería un problema del futuro imperfecto. Problema. No tengo un perro porque se va a morir. Ay, Dieguito. No hay que tener nada que se muera. No, pará. Y hay una posibilidad que tus hijos adopten un perro. Claro, ellos obvio. Solos. Sí, ellos solos. Hay que aceptar que las etapas se terminan, jirafa. Hay que aceptar que tal vez uno de los dos sea Terian. Héctor Alterian. Señoras y señores, Diego Poggi, Anaís Castro, dos personas extraordinarias, tanto adentro como afuera de la radio. El sábado, Punto Caramelo, no se lo pierdan. Sí. Viene De Niro, dejo la pregunta. Marcelo Tinelli también, el otro. Dejo De Niro. Y nosotros mañana a las 4. Sí, ¿de acuerdo? Virgen, San Expedito. Aguante Atlanta, el abrazo de la distancia y chao. El programa de hoy ha terminado y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que volvió a usar los albergues transitorios. Le está sacando el jugo a su reciente separación. Hasta el próximo programa, Vuelta y Media. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante. ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Yo me quiero olvidar de que vivo en Canadá y hace un frío de cagarse y me quiero matar. No, tremendo, amigo. Tremendo, gordito, tremendo. ¡Qué fresquito! Tremendo. Bienvenidos. El otro día vi un mapa de Canadá y todo eso, ¿por qué la gente vive bien pegadito a Estados Unidos? Claro, porque todo lo demás está prácticamente congelado. Está frío. Está frío. Lo que no está frío son nuestros corazones. Es la Anaís Castro principalmente. Hola, Diego Poggi. Hola, Anaís Castro. ¿Todo bien? ¿Todo bien, mi cielito? Bienvenidos, amigos. Esto es Olvídate de Todo por Urbana Play. Todos los días nos mirás por Hola, casa. Hola, bellezas de la galaxia. ¿Qué haces, mi vida? Estamos en Flow, estamos en Telecentro, estamos en nuestro canal de YouTube, estamos en todos lados, tenemos aplicación. Eso te iba a decir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tranqui. Castro Anaís. Corriendo de un lado para otro, día intenso, día de mucho laburo, pero nosotros para empezar este programa lo primero que hacemos es preguntarle a ustedes, primero cómo andan, cómo están. Les damos la bienvenida y si se quieren olvidar de algo lo pueden enviar al 1168611043 y si nos quieren llamar y contarnos también cómo está la calle, cómo está el tránsito, Pou. Que hoy además estuvo pasada por agua, bastante pasada por agua y después, ¿alguien vio el atardecer dorado? Que no, hermoso, un solcito lindo, hubo arcoíris también en algunos lugares, así que espectacular. Tremendo. Te cuento también cómo está la calle en este momento, repasamos un poquitito por obras de AUSA, de 22 a 5 van a cerrar el enlace de la General Paz con la Perito Moreno, en la Ilia se va a cerrar el ingreso de Salguero Mano al centro y el enlace de Paseo del Bajo, con Paseo del Bajo, sentido sur, mientras que Cantilo Fabiana tendrá una reducción de calzada altura Puente La Bruna. Subte de... Sí. De demoras. Te la debo. Claro, te la debo. También a ver qué más tenemos por acá. Bueno, los egresos de la ciudad a esta hora cargaditos. Congestión en la salida al oeste por la autopista Perito Moreno. Ok. Muy bien. Gracias, amigos. ¿De qué te quieres olvidar, mi amor? Bienvenidos. A ver, hola. Hola, chicos, yo quiero olvidarme que hoy me caí de la escalera cuando llevé a mi nene al colegio. ¿Y cómo está la escalera? Me hice pomada. No. Pero lo más lindo que hoy es el cumpleaños de Erón. Erón. Le mandamos un beso a Erón. Muy bien, un beso gigante. Odio cuando te pasa algo, viste, decís, no sabe, me mordió el perro el otro día. ¿Y cómo está el perro? Boludo, ¿te puedes ocupar un poco de mí? Sí, tipo. Viste que la gente te hace el chiste. Poco cariño, necesito. ¿Entendés que me falta un dedo? Sí, necesito un poco. ¿Entendés que me corté un brazo? Terrible que te muerda un perro. ¿Te mordió alguna vez un rope? No me mordió, pero casi. Salí corriendo con mi primo, venía un perro persiguiéndonos. Sí. Nos subimos a una reja, él se cayó y lo mordió a él. No. Sí, perro de comisaría. Te muerden fuerte. Perro policía, sí, bastante peligroso. Una mordida brusca. Claro, por suerte no quedamos ninguno de los dos traumados con los perros. Ah, mira. Pudimos haber quedado con un poco de fobia. Pero a mí me pasa que cuando yo veo que un perro muerde o lo que sea, es como que me da una tristeza doble porque yo siento que, pobre. No es su culpa, algo debemos haber hecho mal, debemos haber invadido su espacio. O sea, como, ¿está mal lo que nosotros le hicimos? Está tan mal que el perro me mordió. Totalmente, para mí estaría bien que el humano, esto debería en una nueva actualización de los seres humanos, estaría bueno que nos actualicemos los seres humanos, tipo como los celulares. Claro. Me gustaría que se pueda morder. ¿Qué? Defenderse mordiendo. Ah, mirá, es lo que nos faltaba. ¿No? Lo que nos falta. Nos faltaba. No estaría bueno morderse. Wow, Poggi. Ay, chico, cada vez más te dirían. Tremendo. Tenemos... Bueno, ya te acaricio. 7:00 p.m, 10 minutos. A ver quién está del otro lado. Hola, Alex, chofer de Udify. ¿De qué te quieres olvidar, Alex? ¿Cómo andan, chicos? Hola, la semana pasada jugué al juego de ¿Qué soy? Muy bien. Bueno, ¿y qué pasó ahora? ¿Cómo andas? Bueno, nada, hoy fue un día malo. ¿Qué un pasó? Un día malo. No, poco laburo, poco viaje. No. Viste que cuando llueve a veces suele haber más viajes, pero bueno, esta vez en mi caso, por lo menos no hablo por todos, pero... ¿Por qué barrio estabas? Estuve por todos lados. Yo soy de Lanús, estuve por Lanús, Loma, Capital, por todos lados. Claro, se nota como que hoy la gente de verdad decidió quedarse en la casa, no salió, no pidió viaje. Igual los que salieron, muy fin de mes. Sí, muy, muy fin de mes, fin de mes, amigo, estamos 21. Rascando el fondo del tacho, sí. Ya está, también, viste... pagando el Udify con la tarjeta, y la tarjeta la pago con la otra tarjeta, y la tarjeta. Sí, exactamente, la bicicleta financiera. Sí, está bien. Ay, Dios. Bueno, de eso te quieres olvidar. ¿Viste lo que están? Está bueno hablar de esto con los Udifys. El otro día estaba leyendo, vieron que están las plataformas Uber, Didi, Cabify, lo que hacen es le pagan por cada viaje un cierto porcentaje al chofer. Sí. Hoy los viajes en Argentina están muy baratos. Sí. Hay algo que empezaron a implementar en Estados Unidos, una nueva aplicación, creo que salió el fin de semana y todo eso, en la cual los choferes se bajan esta nueva aplicación. Sí. Y la aplicación, lo que hacen es, tienen que pagar solamente una vez por mes los choferes a la aplicación. Por usar y por estar dentro de la aplicación. No tienen que pagar, viste, por viaje. Ah, mira qué loco. Y dicen que hay mucho más viaje, que simplemente. Es como otra forma, nada que ver a lo que se viene usando ahora. Claro. Es como que pagás un mensual, vos pagás, no sé. Por estar en la plataforma. 200 lucas por mes por estar en la plataforma. Después, cuántos viajes tú hagas, problema tuyo. No importa. Está ¿se buenísimo. Decir, bueno, claro, ¿se puede preguntarla por la marca? Por es que la, no, está afuera, no está acá, amigo. No está acá. Parece que salió hace dos semanas y la están rompiendo ya. Así que en algún momento llegará. Sí, yo conocía esa marca. Creo que la conozco. Es nueva, nueva. Es un nuevo modelo de negocios, ¿viste? Puede ser. Como claro. Si fuese una suscripción. Bueno, amiguito, te mandamos un beso. Y esperamos que tu semana mejore. Que terminan bien la noche. Gracias. Amor, igual para ti. Un beso. Alex. Por acá hay un me quiero olvidar en el chat. A ver. Que me parece tremendo. ¿Qué hace Donald? Porque Marcela dice, el otro día salí maquillada de casa para ir a trabajar. Se maquilló sin espejo. A veces nosotros hacemos esto, agarras, abres el estuche de maquillaje, te pasas el ruborcito, de memoria. Sí. Sin espejo, además, muchas veces lo haces hasta en movimiento. Oh. Ella lo hizo sin verse al espejo. Y a veces la barra de corrector de ojeras es el mismo formato que un labial. No, se pintó. Se puso labial. ¿Rojo? Marce le mandó un beso, no sé de qué color. Ay, pero en vez de ponerse el corrector de ojeras, el se de puso color de labial piel. Sin mirar. No. Ay, no. Además, labial, ¿sabes lo que cuesta para que salga pobre, de esa zona de la cara? Un mapuche. No, mi amor, te mando un beso, Marce. Tenemos un pueblo originario caminante. Mira, dice, no me di cuenta hasta que fui al baño en el laburo. O sea, me vieron en la parada, en el colectivo. Ay, no, tremendo. Bueno, ¿qué? Podría ser. Depende del color. La última fue, me caí en la escalera, me llevé puesto algo, me rompí el ojo. Una cosa. Entonces era marrón, medio violeta, qué sé yo. 47756688, para nada que ver. Quiero preguntar algo. Si alguien está por organizar, porque viste que acá en Argentina no se hace mucha fiesta de disfraces. Si alguien está por organizar una fiesta de disfraces, ¿me invita? ¿Quieres ir? Una. ¿Y de qué te quieres disfrazar? Así, no importa. Ah, vi uno. Eso te iba a decir, porque si tienes ganas de ir, tenemos que empezar a ver disfraces. Ya, pero no lo quiero decir hasta que no aparezca en la fiesta de disfraces, porque no quiero que nadie me lo cague. ¿Qué? Sí, lo vi el otro día, creo que me lo estoy a punto de comprar. Pero tengo muchas, porque nunca fui en mi vida a una fiesta de disfraces. Te lo juro. Y la única vez que fui, era el único disfrazado y me lo tuve. Menos mal que me había llevado ropa en el auto. Claro, porque viste, la gente después se va bajando en la fiesta de disfraces. Ay, la gente es terrible. Acá no hay mucha cultura de la fiesta de disfraces. Para mí hay que hacer uno olvida after disfrazado todo el mundo, y si el que no tenga disfraz no pasa. Sí. Y una vez me habían dado en un trabajo, me habían misión disfrazar, me compraron el de Superman, esto es para alertora, pero me lo compraron un talle menos. No. Estuve muy incómodo. Estuve muy incómodo. Bueno, volvamos, amigos. Atención. Sí. Ajá, ¿por dónde quieres ir? Por el primero. Necesito que hagamos, sobre todo yo creo que nos va a llamar mucha gente de Virgo, ¿viste? Que le gusta tener todo organizado y todo eso. Reglas por si me quedo en coma. ¿Cómo? Sí. ¿Qué? Chicos, hay que naturalizar la muerte. No, chicos, pero estar en coma no es la muerte. Bueno, muchas veces termina. Ay, no, o sea, a ver. O no, pensémoslo, no, que va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Una semana desconectado, claro, y listo. Es como que si fuera, en caso de incendio, rompe el vidrio. Podría ser. Claro, tenemos un video. Con audio. Claro, que por esto estamos hablando de esta lista y de estas reglas. Te contamos cuáles son las voces que vas a escuchar. Tenemos a una hija que trae la idea y está el padre. Y el padre dice, se entera en el momento que ella aprieta rec para grabar el video y no supo medio cómo reaccionar ante este pedido de la hija. Porque el pedido ya se lo hace como de la nada y reaccionó un poco como yo, pero vamos a verlo. A ver, escuchemos y lo vemos. Bueno. Hoy traigo a mi papá para decirle mis reglas por si un día me quedo en coma. Da, cualquiera, estupidez. Son cosas que tenés ofendido. Que saber, mejor hablarlo ahora antes que después. Dale, es triste, ¿no? Es saber. Bueno, cosa número uno. Quiero que todo el mundo se entere. Quiero que todo el mundo siento se entere. Es un drama que tengo que ser la protagonista, ¿me entendés? Sí, sí, yo te... mis chicos, los adecuales, que se enteren, que me vayan a visitar. ¿Qué chicos? Que me vayan a visitar. ¿Qué chicos? Subí historias. ¿Subí historias? No, no, no. Que todo el mundo se dé cuenta que estamos pasando mal. No, no, no, Josefina. Para cuando yo reviva, digan, wow, cómo la luchó esta mina. ¡Claro! Quiero eso. Claro. Regla número 2. La 2, a ver. Puedes ir anotando las cosas tipo interesantes que van pasando. Así yo cuando me levanto, leo y estoy al tanto. ¿Me entendés? Yo claro. quiero enterarme de todo el chisme. Sí, de la todo, guerra, que los moradores, juicio de Maradona. Regla número 3. Ahora la 3. Yo pensé que te iba ya. No, papi. Ah, está. Regla número 3. Vuelvo. Regla número 3. Seguí subiendo videos. Uy, que mi cuenta no decaiga. ¿Pero cómo hace? Porque mi gente no puede caer. ¿Qué gente? Dale, vos. ¿Qué gente? Yo quiero subir. Regla número... A la gente. A la que... Subí acá. Ella como que quiere viralizar que está en coma. Claro. Eso es lo que a ella le importa. Regla número 4. 4, a ver. Siempre que me vayan a hacer las uñas. Pues mira, si yo un día me levanto... Resto no, papi, posta, no puedo estar fea. Que me arreglen. Que me arreglen, me maquillen, sí. No, no puedo entender. No puedo estar fea. El padre sigue sin entender. Y regla número 5. A ver, la 5. Nunca me dejen sola. Porque cuando yo levante... Que hasta ahí sola, siento que a nadie le importa. No, no, está sola. Imposible. Oh, es más tierno. Y alguno siempre va a estar. A ver. Pero bueno, hay que trabajar. Tampoco está él. No, está todo el tiempo y... Bueno, venite. Ay, no, yo la amo. Igual, buena charla. Es una conversación difícil de lo que estuvimos hablando ayer. Sí. Tal sí, cual. Pero me gusta porque es verdad, hay ciertas reglas. Yo, el tema de las uñas es importante. Sí, alguien que te vaya a bañar bien. Me abandonó mi maricurista. No. Desapareció, me abandonó, posta. Me estás jodiendo. La gente me pregunta, ¿hasta cuándo vas a tener las uñas blancas? No sé, hasta que mi manicurista... ¿No crees que yo te haga las uñas? No tengo ni idea, no, pero... No aparece más. Estoy en crisis. Y capaz bueno, que murió vamos. Y entró en coma. No, Dios la cuide. No, esperemos que no. Dios bueno, atención, estamos buscando 4775-6688. Si nunca llamaste a la radio, hoy es el día. ¿Por qué te digo que hoy es el día? Porque si llamas, nadie sabe quién sos. Nadie claro. te conoce. Llama, habla un rato con nosotros. Divertite, siempre estamos listos para atenderte. Está Sofi, está Joaquín, 4775-6688. Yo necesito que alguien me venga a peinar las cejas. Yo tengo. Pues a mí se me despeina. ¿Sí quedas en coma? Sí, dice. Yo tengo una. ¿Qué? Si yo caigo en coma, estamos aclarando que en este juego, todos los que caemos en coma nos despertamos. Sí, obvio. So, es... Y nos despertamos sin secuelas. No, pero eso desde ya. Desde ya, ese es el juego. Ese es el juego. Un ratito. Es punto y coma. Total. Es punto y coma. No es punto final. Una de mis primeras reglas, si yo llego a caer en ese coma. Es que mi perra siga durmiendo en mi cama. Nadie le va a quitar a ella el derecho porque yo no esté a dormir en mi cama. Ella duerme en mi cama y en mi almohada. Tremendo. Ella tiene que poder dormir ahí, imagínate tú. Como no estoy yo, no la suben. No, no, que se resuelva rápido eso. Yo necesito, sí. por favor, reglas por si me quedo en coma, que me paguen el teléfono celular, que no se olviden de ningún débito automático, de todas esas cosas. Ah, porque ponele, salgo y me bajaron la línea por falta de pago o me llego a mi casa y no tengo gas, pues me agarra coma de nuevo. Un coma, ¿entendés? No, ¿entendés? Que me paguen todos los servicios. Claro. Ah, pero debería uno dejar en algún lado las contraseñas escritas. ¿Alguien tiene las contraseñas escritas? Eso ya lo hablamos en algún momento. No tenemos. Ay, es porque verdad. Porque ponele, entra mis pavos a mi cuenta y no saben qué la contraseña. ¿Cómo hacen? Claro. Bueno, que te pongan el teléfono en la cara y te lo bloqueen con el rostro. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¿Estás sin coma? ¡No! Te ponen el Face ID en la jeta. No, uy, no. No quiero. No, no, no. Te no cancela quiero. El piso. No, no, cremación de. A ver, hola. Hola, Santi. Ah. ¿Qué haces, amigo? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, bien, por suerte bien, chicos. ¿Todo tranqui? ¿Cómo te trata la vida? Y es muy largo, pero últimamente me vine tratando mal. Me separé hace poco. No. Así que... Pero venimos dando batalla. Cuando vamos decís a darle batalla. ¿Hace poco es hace cuánto? 30 días. ¿Un mes? Uy, amigo. Dolor y sufrimiento. Bueno, mi amor, pero cuéntame una cosa. En este sí. juego, caes en coma del cual vas a salir. Obvio que sí. ¿Cuáles sí. son tus reglas? Mi celular solo lo abre un amigo y sabe qué cosas se pueden... Ok. Que, teníamos esto en el celu y qué cosas no, no importa lo que encuentren, no no no estaba. No está la info. Después, el código de la caja fuerte de mi habitación lo tiene mi jefe, por ejemplo. Ahora sabemos que tenés caja... Para. Caja para abrir. ¿Tu jefe tiene la clave de tu caja fuerte? Sí. Sí, porque hay cosas dentro de la caja fuerte que corresponden a la empresa. ¿Y por qué están en tu casa? Esto es la maguita, Por cuestiones administrativas y demás, es mejor que lo tenga yo. Lo uso más frecuentemente yo que ellos. Hay una gana de ir a afanarte tu casa. Ay, quiero ver qué tienes en la caja fuerte. De la caja fuerte. Son todos papeles, poderes administrativos, derechos concedidos. Y ¿sos demás un poco garca? No. ¿Trabajás para gente garca? No. Todo el mundo honesto. Está bien. Sí. ¿Y qué más? No mucho más, principalmente el celular. Sí. Che, qué miedo el celular si uno entra en coma. Me acaba de... un pánico me agarró. No, pero él dijo, tipo, el celular, va a haber un solo amigo que está encargado del celular. Sí, ok. De hecho, tiene hasta su dedo y su cara, viste que en el celular puedes configurar algunos rostros o algunos dedos. Él lo hasta para un dedito. Hasta un dedito puedes configurar. Muy bien. Está muy bien. Bueno, te mandamos un beso, Santi. Te queremos. Escúchame, que todo mejore, mi amor. Un abrazo. Por favor. Gracias. Feliz primer mes de separado. Te queremos. Vas a sobrevivir. Sí, va a estar todo bien. Más teléfono, más mensajes, más llamados en la tarde de Urbana Play. Hola. Regla, por si me quedo en coma. Claro. Por favor, bórreme el historial de Chrome. Del navegador. Qué cerdito que sucio. Sos. Qué sucio que sos. Che, yo no lo borro hace un montón. ¿Ustedes lo borraron? ¿Borran cada tanto o no? No, no tengo nunca. Si la computadora lo uso yo. Yo tampoco lo borro. No, tampoco hay tan... No. Yo no me gusta borrar el historial y todo eso porque después no me acuerdo de las contraseñas. ¿Tú usas pestañas de incógnito? No. ¿No? No. ¿Para qué? No sé. Sí, mi computadora. O sea, me sorprendo yo de las cosas que hay. Nada más, no, pues... ¿Vos sos pestañera incógnita? A veces. ¿Y qué busca? ¿Qué busca? Yo pesusto. ¡Contá! Listo, seguimos. Reglas por si me quedo en coma. Hola, Yanina, ¿cómo estás? Ponele, jeropa como me pone a mí, Walter. ¿Por qué? Yo no dije nada. Y bueno, pero ya te conozco. ¡Jeropa! Ve, pues, a mí si me pone el mío, pone a ella también. Claro. Chico. No, es para chismear nomás. ¿Pero qué va a ser para chismear? ¿Sabes la que son? A ver, para qué te... Hola, Yanni. ¿Qué haces, Yanni? ¡Yanni! ¡Yanni! ¡Hola! ¡Yanni me habla! ¿Qué haces, Yanni? ¿Todo tranqui? Bien, ¿todo bien ustedes? Bienvenida. ¿Todo bien? Bien, mi amor, gracias bien, a Dios. Por suerte, bien, escuchándolos como todas las tardes. Muy bien, viste que recién nos llamó un chico y nos dijo que se había separado hace un mes, pobrecito. Ay, sí. No, pobre, qué garrón. No. Bueno, te escuchamos, si entras en coma y salís... Bueno, la primera parte, la que vos dijiste, todo el teléfono, las cuentas, yo todo eso ya lo tengo resuelto por si me muero, porque algún día me voy a morir y ya lo resolví de antemano. Tremendo. Ya pasé, tengo un Excel donde paso una vez por mes todas las claves que actualice y no, todo esto. No, ella está un paso más adelantada que nosotros. Está de Virgo. Claro. Pero yo soy contadora, tengo que tener sencillamente calculado. Claro. Ok. Bueno, pero lo que no pensé, claro, en la estética. Yo dije, yo me muero, entonces calculé, tipo, si me muero. Pero si te vas a estar internado un tiempo, yo dije, por favor, vayan, me depilan, me tiñen y me cortan el pelo. Total. Prolijita. Porque me quiero despertar y parezco la bruja cachavache, ¿qué haces? No. Ahí me vuelvo a entrar en coma. Sí. Una podada. Total. Estoy completamente de acuerdo. Sí, a mí que me pongan rubor, cara pálida, claro, muerta, no. O sea, donde ven que empieza a pestañear, divina, impecable, impoluta. Claro. Ya, un bronzer, ¿cómo se llama el bronzer? El bronzer. El bronze bee, ¿no? Pero escúchame, brown bee, sí, el brown bee. Ese es el que te broncea. Claro, poneme un poco. Ay, qué bueno el brown bee. Es imposible porque soy blanca y no hay chance de que cambie de color nunca en la vida. Pero blanquita, pero prolijita. Pero prolijita. El tema, claro. El tema es que yo también quiero lo mismo. ¿Qué? Pero a mí háganme mi rutina de skincare, ¿eh? A mí me maquillan y me desmaquillan. Pincha, claro. No se cuestión que esté una semana con el mismo maquillaje cuando no. En coma, pero con votos. En coma. Muy bien, amiga. Está perfecto. Bueno, entonces dejamos anotado acá todo lo que vos pedís por si un día entras en coma, que Dios igual no lo permita. No, te mandamos un no beso. Un beso grande, chao chicos. Un beso. Chao, sí, igual chao. Después pueden cortar este pedacito, se lo dejan a su familia y es como un testamento o como unas directrices. Ay, Dios. ¿Entendés? Audiovisuales. Claro. Para la familia. Pasó Yanina, seguimos escuchando mensajes de ustedes. Hola. No soy yo, pero mi marido dijo que si alguna vez cae en coma, lo tengo que tunear todo, básicamente. Hasta soy cirujana plástica. Ya que estás en coma, que te hagan alguna operación. Que me hagan todo, que me hagan nueva. Yo quiero que siempre tengan preparado una repita reina pepiada por si me despierto en ese momento. ¿Qué? O sea, si yo me despierto de coma, lo primero que quiero comer es una reina pepiada. Dijiste como cuatro palabras juntas que no sé qué significan. ¿Arepita reina pepiada? Sí. ¿Qué es todo eso? Una arepa reina pepiada es una arepa de un relleno espectacular que es aguacate con pollo y mayonesa y le ponen quesito y se llama sifrina. ¿Reina pepiada? Me imagino máxima... No, la reina, después te cuento la historia de la reina pepiada, es espectacular de por qué le pusieron ese nombre a la arepa más rica de Venezuela, en honor a una miss. ¿Una miss? Exacto, a una miss, a una miss una mundo. Reina de belleza, claro. Mira vos, a Susana pasan Duguem. Cosas raras en tu país. Después Anaís. Te cuento eso, pero la cosa es, según mis reglas de si caigo en coma, es siempre tener ahí, si, ¿qué pasa? Llega la noche, yo no me desperté, bueno, alguien que se la coma. Pero bueno, la tengan ahí, pero que la tengan ahí preparada, porque si yo me despierto lo primero que quiero comer es una reina pepiada. Igual para cuando te despertas de coma, ¿te da hambre? Obvio, hambre vieja además. ¿Qué puede ser? Como un pozo acumulado. Para mí no sé si te da ganas de comer. ¿Qué será? ¿Alguien estuvo en coma de los que nos escuchan? ¿Nos querrá llamar a alguien? ¿O es un montón? Ay. 4775-6688. ¿Estuvo en coma? Que llame a mi papá. ¿Estuvo en coma tu papá? Un mes, hijo de puta. ¿Un mes? Pensamos que se iba a morir. No. Nos metió ahí un tráiler de una película, el hijo de puta. Un tricoma. Tremendo. ¿Cuatro? ¿Se despertó bien? Sí, se despertó. Ay, como no. Si nada, yendo al hospital, porque nos dijeron la noche anterior. Los médicos muy simpáticos nos dijeron: despídanse, que esta noche fue tremendo eso. Despídanse, que hasta acá, ¿eh? ¿Qué? Sí. Un beso, papá Héctor. No, posta, no, lo estoy contando ahora, no, todo chico, gracioso, pero no fue gracioso. No fue gracioso. Me río. Hace como 12 años. Mis traumas, mis chistes. Ahí en el bancario que lo cuidaron muy bien a mi viejo. Y no es bancario, es mecánico. Por las dudas, porque no tenemos plata para que no me vengan a afanar. Bueno, nos dicen, de esta noche no pasa. ¡No! En casa volvimos todos llorando, no entendíamos qué hacer, en shock completamente. Vamos al otro día sentado mi papá en la cama. ¡Hola! Entramos a la, ¿cómo se llama? A terapia intensiva. Entramos a terapia intensiva. Mi papá, despiertito. Amigo, tremendo, hasta no la sabía. Tremendo. Dice que vio cosas. Uy, chicos, si alguien estuvo en coma. Pero no quiero ser. No es que estoy cargando a esta minoría. Dice que vio enanos, mi papá. Ok. No, persona de talla baja. Claro. Dice que como que veía como uno. O como unos duendes, no sabía. Sí, eso no se hace. Claro, mi vida. Eso fue la un día lo vamos a llamar. 4775-6688. Te estamos hablando y te estamos preguntando, mejor dicho, acá en Urbana Play 104.3, reglas por si te quedas en coma. Igual después te despertás. A ver, hola. Si me llevo a quedar en coma, van a la mesita de luz. Toda la guita al 32. Toda la guita al 32. ¿Por qué? Uy, esto está bueno, ¿eh? Pensar. Quedaste en coma. No, bueno, pero este ya se va, porque este es como que si te fuiste de este plano. ¿A quién le dejas tu plata? ¿En qué inviertes la plata que dejaste? Ya sea poco, sea poco, sea mucho, lo que sea. Tus cosas, tus bienes. ¿Qué? ¿Para quiénes son? Y esas cosas hay que resolverlas en vida, ¿no? Hay que esperar que no se mueva. ¡Ay, tremendo! Amigos, el 32 es el 32 es el dinero en la quiniela. Ah, le da el dinero al dinero. Muy bien. Un beso a Nati. A ver qué me dice por acá. ¿Qué? Me gusta cuando amigos míos me comentan cosas por el WhatsApp. Si me tardo más de 3 meses en despertarme, saquen una de las canciones que no están listas. Pásenla por Zuno y la sacan. Ok. Tipo si me tardo la más de 3 meses. La canción post-mortem de Anaís Castro. No, pero post-mortem no, porque no me voy a morir. Voy a despertar, pero si me tardo más de 3 meses, saquen la canción. No me la vi morir. Pará, me escribe una amiga. No me la vi morir. Pará, tengo como 6, así que pueden elegir una y la sacan. Dice, yo si me muero. Solamente voy a decir Nati, no voy a decir nada más. Yo si me muero, no coma, le dije a una amiga que se lleve la caja de juguetes. ¡Ay, los juguetes! Claro, para cuando la familia vaya a vaciar la casa y no se encuentre con los pendorchos. Tremendo. Está bien. Claro. Sí. Eso es terrible. Tu viejo un crack, boludo. Tu viejo un fenómeno. Estuvo viviendo de arriba un mes. Después cuando dijo, no, a este lo vamos a desenchufar porque nos está ocupando una cama y no lo devolvemos. Ahí se levanta y dice, no, esto me van a quedar matando. Sí. Así que se levanta y dice, vamos, Diego, llévame a la casa, culo. No, vamos. Ay, chicos. ¿Este o Cote? No, un saludo a Cote, espectacular. ¿Cómo hablan así? No. Lo amo, por Dios. Yo necesito que Siri, boludo, que sí, Google que Home, que te hable en cordobés. Mi audiolibro me tiene que leer en cordobés. Sería uno más feliz escuchando. Total. Okay, oye, Siri, apágamelo. Ya te la apago. Sí, ya te la apago. Hola, buenas noches. Pará, Yanina, otra Yanina. Hola. Fue y volvió. Yanina, ¿fuiste y volviste? Yo estuve un mes en coma. No, Yanina, tremendo. Un aplauso. El 2003. Ella estuvo en coma. Y volvió. Escúchame, ¿por qué estuviste en coma? un accidente de auto. Mi novio de la costa. Oh. Y le murió en un momento, falleció en un momento él y ya quedé en coma un mes. Uy, tremendo. Perdí un riñón y el vaso perdí. Oh. No. Tuve todo. Tengo traqueotomía hecha. Tuve 42 de fiebre. Tuve de todo. Muy tullida. Y te dejan en pelotas. Un mes. ¿Cómo que te dejan en pelotas? Sí, te ponen la sabanita, pues si se va corriendo, pues estás en alto, te atienden, miren algo, te ven todos. Estás en pelotas, ¿no? Sí, pero bueno, no, estás, pero estás dormida, bueno. No, pero justamente estamos hablando de lo que no. Claro, bueno. Es que, ¿qué te van a vestir con un overol? O sea, que te van a poner ropa si te tienen que enchufar un montón de cosas, ¿no? Bueno, uno que tenga como los niños, como los bebés. Eso es feo. Pará. Eso es feo. Yo pediría eso, que pongan algo, pijamita, algo. Claro, uno que tenga botones por delante o, claro. Y se amarre como los bebés. No, ¿qué es algo? Sí, algo. Pará, y... te atan, porque te mueves a veces, a veces, estás atada en bola. Tremendo. Estás atada, ¿no? No, y cuando te despertaste, sí. ¿Tenías hambre? ¿Qué fue lo primero que pensaste? No sé, porque no, uno se va despertando medio semana, gradual, me imagino. Una semana que no me acuerdo de nada. Después de un mes en coma, una semana no me acuerdo de nada. Tú me despiertas, entonces ¿qué decís? Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? No decís nada. Bueno, tenía tracotomía, o sea, no hablaba. Claro, no podías hablar, nada. No, estaba entubada. Bueno. Y te despertás, a medio despertarte, y hace una semana a preguntar, estuve una semana en la sala común, a preguntar qué hacía ahí. Estuve un mes y un mes en coma, más 15 días más, hasta que cuando estoy de vuelta. ¡Qué loco! Hasta que de repente... el cerebro se despertó. De a poco, sí. O sea, hay que sacar la cuenta. Es el mes en coma, en terapia por 6, para recuperarte. Ah, claro, porque aparte tenés que volver a ganar kilos, músculo, claro. Todo. Estar en la cama es un garrón. Tuve kinesiólogo, tuve con todo. Tremendo. Pará, escuchame, para mí, si estás en coma, si uno alquila, ese mes te lo deberían bonificar. Total. El ABL también, bueno, el personal. No, chicos, casi me muevo. ¿En serio? Ya. Muy bien. No lo cobró, sí, no lo cobró. Es lo mínimo que pueden hacer. Porque claro. Cuando llamó un amigo mío y me dijo, bueno, está en coma esta chica. Bueno, en vez de escalo, dijo. Ay, qué genio, total. Divino, Juan. Espectacular. Óyeme, y después de que pudiste comer, ¿qué fue lo primero sabroso que comiste? Pero yo comía los 2 meses, comí. Más o menos. 2 meses. Se comía mucho mantecol, me gustaba. Ah, mantecol. Mirá. Oh, qué rico. Aparte, con la tracotomía, te ahogás. Claro, tenés que volver a comer despacito. Ah, lo que sí, y muy triturado, más. Triturado, sí. Cada mucho. No, papi. Tremendo. Tremendo. Bueno, comí mantecol. Mucho mantecol. Bueno, reviviste. Estamos felices, ¿sí? Porque reviviste. Porque si no, teníamos un oyente menos. No, y es lo que no queremos. Es lo que no queremos. Hace mucho igual. Pará, igual, antes de salir de tu casa, dejá la radio prendida. Che, a todos les digo lo mismo. No sabemos si se van a morir los que nos están escuchando. Dejen el YouTube prendido. Vos no te pones más. Ya está. Por favor. Un beso. Te queremos, Yari. Ahí está. Chao. Sí, no es joda lo que estamos diciendo. No sabemos si se van a morir ustedes. Así que, por favor, dejen el YouTube prendido. No, es un servicio. Óyeme, tengo una pregunta. ¿Qué? Si en este caso, viste que Yanni dice como que te despiertas y estás ahí medio groggy, como que bambolea, no, una cosa. Claro, como que no estás muy atento. ¿Qué canción te gustaría que te pusieran como para ir recuperando tu flow? ¿Me lo dejas pensar? Te lo dejo pensar. Mientras tanto, escuchamos más audios de los oyentes. Ah, tenemos a Fabián. Hola, Fabi, ¿cómo estás? Esta me gustaría. Esta está bien. Hola, Fabián. Hola. ¿Qué hace, Fabián? Canta mi canción. Poshi, poshi, po, po, po. Así me gustaría despertarme en bata. Po, po, po, tiri, tiri, ti. Poshi, poshi, po, po. ¿Qué haces, Fabi? ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Y tú? Mira, te llamo te estoy llamando de Denver, Colorado, Estados Unidos. Mira vos, internacional. Denver, Colorado. Te hago una pregunta. ¿Te tiene que ir a buscar el ICE, la patota de Trump o estás con papeles, amigo? ¿Estás con papeles o estás medio...? Tengo pelpas, todo piela. Muy bien. Tengo pelpas. Te escuchamos. A ver. Llamó por el tema de que se había quedado en coma, ¿viste? ¿Qué reglas por si te quedas en coma? No, pero ¿tú vas a poner tus reglas o tú estuviste en coma? Estuve en coma. Tuve un accidente hace 2 años, básicamente. Un accidente de tránsito en auto. El chofer se quedó dormido, básicamente. ¡No! Entonces yo tuve un golpe muy fuerte en la cabeza al lado izquierdo. Eso hizo que quedara uno en coma. Y también me perforé, tuve 5 costillas rotas, 3 rotas a un lado, 2 del otro lado. Me perforé el pulmón y el hígado. ¡No! Tenía solamente 2% de sobrevivir, básicamente. De probabilidades, tremendo. Pues sacaron mal la cuenta, amigo. Ajá. Porque si era 2% está vivo, alguien sacó mal la cuenta. Claro, sí, ¿no? Y el 98%. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí apagado en stand-by? Estuve en stand-by, o sea que me dijeron, obviamente, estuve 2 semanas y después fue cuando ahí, obviamente, que me desperté. Yo me acuerdo que me subí al auto y cuando me desperté fue, obviamente, 2-3 semanas después, creo que fue, más o menos, y me desperté en una camilla y estaba de noche y no entendía nada y me quise parar, obviamente, y yo no podía caminar. No, entonces, claro. Entonces me sonó una, tenía una camilla donde si yo me levantaba sonó una alarma, ¿viste? ¿Te pasó esto en Estados Unidos de Norteamérica? ¿O acá? Sí. Entonces fue acá. No, fue todo acá en Estados Unidos. Entonces fue cuando me quise levantar, sonó la alarma y vino la enfermera y me explicó, obviamente que me estaba hablando en inglés y yo era como que tuve un proceso donde tenía como memoria a corto plazo, ¿viste? Sí. Entonces yo... nada, yo te conocía a vos y vos me decías eso, y digo, Poggi, qué sé yo, y después al rato era como, ¿quién sos? Uy, tremendo. Para, eso me pasa a mí sin haber entrado en coma. Era como Dory. No te puedo parar, qué locura. Y... vuelve, que sin ti la vida se me va. Basta de Ricky por una semana. A ver, hola, ¿qué más? Para, ¿y qué más te pasó? No, entonces estuve como 2 semanas más, o sea, literalmente estuve como un mes en el hospital. Tremendo. Y después, bueno, todo el proceso de primero en silla de rueda, después en silla de rueda fue un walker y después aprender a... básicamente tuve que aprender a hacer todo. De vuelta. Y tengo como... sí, claro, exactamente. ¿Y cómo estás hoy? Como más o menos como 8... Hoy estoy bien, la verdad que estoy recuperado... físicamente también estoy muy bien, si bien tengo un poquito de numbness, que es como, ¿cómo se dice? ¿De qué? Adormecimiento de la pierna, de mi lado derecho tengo la palma de la mano y la pierna derecha un toque, okay. Pero yo sigo siendo mi vida normal, sigo obviamente entrenando y... está bueno la mano dormida. En el gimnasio tratando de recuperar el peso, ¿viste? Y todo eso, entonces, nada. Bueno, mi amor. Vamos, amigo, vamos, que vos podés. Tú puedes, volviste. Volviste. Y eso es lo importante, Fabi. Te mandamos un abrazo inmenso. Gracias por escucharnos. Un beso gigante. Un amor. Un beso a toda tu familia. A Denver, Colorado. Que lo parió, re lejos. Impresionante. Che, qué buenas historias, todo. Empezamos a hablar de una cosa y te agarró una. Terminamos hablando de otra, claro. Estamos hablando, amigos, de cuáles son esas reglas que pondríamos por si acaso entras en un coma y el juego, el requisito indispensable es que obviamente te vas a volver a despertar. Y en el camino empezaron a llegar historias de gente que efectivamente estuvo en coma. Mirá, a ver, hola. Hola, Anto. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué haces, Santo? Hola, bienvenido. Amor, ¿y tú? Feliz martes. Ay, nosotros. Gracias, a ti. Igual. Che, ¿viste que hoy es martes 13? No. Sí, te juro. No es martes 13. Ni cuenta. ¿No te diste cuenta? No. Uy, ¿sos supersticiosa? Súper supersticiosa. ¿No? Ah. Pará, Anto, hoy es 21, boluda. Hoy es 21. Recolgada. La peor. Pará, la peor. Te lo hice hoy a la mañana, me lo hicieron a mí y me dijeron, es martes 3. Yo me estaba re dormido a la mañana. Y dije, no, boludo, ¿cómo? Yo dije, tengo que pagar la tarjeta en serio. Pará, escuchame una cosa. Te arreglas por si te quedas en coma. ¿Qué te pasó a vos? A mí me pasó que a los 5 años estuve en coma, tuve un síndrome urémico hemolítico. Me dejaron de funcionar los riñones. Así que ya van a ser 34 años de eso. ¡Tremendo! Sí, así que nada, fue muy loco. Ahora estoy súper bien, pero nada, me costó mucho mi familia. Mi primer comida cuando me desperté fue chauchas, me acuerdo patente. Digamos, lo que orinaba me lo pesaban y me tenía que, digamos, lo que orinaba tenía que pesarlo y así comer. Lo que opinaba, digamos. ¡No, medio... tremendo! ¡Uf, pobre tu familia, óyeme, pobre vos! Óyeme, ¿y cuánto tiempo estuviste en coma? Estuve un mes. Era muy chiquitita, por Dios. Tu familia, chiquita, Dios mío. Muy chiquita, ay, no, muy chiquita, claro. A los 5 años. Me dializaban todos los meses, digamos, todos los días me dializaban y salían dólares. en aquel momento con el doctor Gustavo Palzi, que lo amo. Claro. Así que nada, fue como muy duro para mi familia, para mí, éramos acostumbrados a las comidas, fue muy loco, pero nada. Óyeme, pero es tremendo lo que nos estás contando, porque tu historia es una historia de verdad milagrosa, o sea, ¿qué onda hoy tú, tu salud, haces terapias, te tienes que seguir dializando? No me dializo más, por suerte, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, aparte fue como muy loco porque vi la luz y justo me desperté y estaba mi mamá al lado mío. ¿Cómo, ¿cómo viste la luz? ¿Con 5 años cómo entendiste que eso era ver la luz? ¿Qué viste? Claro, fue muy loco porque yo con 5 años decís, ¿quién es Dios? ¿Quién es la Virgen? Y yo los vi de verdad, y había un señor todo de marrón con una tira y acordonada en el medio blanca. Yo los vi, como que me sanaron, y yo en ese momento me desperté. Uf. La vi a mi mamá, digamos, tirada en la cama, arriba mío, consumida, pobrecita. ¡Ay, flaca, no, tremendo! Y le toco la cabeza con 5 años, y le dije, mami, ya estoy bien, Dios me sanó, estoy curada. Así que fue así, chicos. ¡Ay, no! Acá, digamos, nunca lo cuento, mi familia, digamos, no es que salgo por las redes diciendo esto o lo otro, no, fue una historia de vida que pasó, quedó en mi familia, quedó en nosotros. Y quedó en el recuerdo, ya está, hasta hoy. Ahí. Exacto, que hoy lo digo, justo prendo la tele, cambio de canal, justo los veo a ustedes como todas las noches, y dije, no, qué loco. Bueno, gracias por llamar. Un milagro tremendo, un milagro tu vida. Sí, porque la verdad que estoy muy agradecida, todos los días agradezco que estoy viva, gracias a mi familia, a Dios, al universo, a los médicos. Ay, claro. Feliz, viviendo en agradecimiento. ¿Qué lo parió lo que nos estás contando? Para, tenemos un audio para vos de alguien, a ver, hola. ¿Quién está por bueno, ahí? Bueno, chicos, pero ya que tienen personas que pasaron por el coma, podrían preguntarles, bueno, ya que pasaste por el coma, ¿qué cosas pondrías como regla si volviera a pasar? Que esperemos que no, pero que ahora ya que tienen la experiencia, claro, ¿qué nos recomiendan? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuáles son las reglas que tenemos que ponerle a la gente que se queda con nosotros cuidándonos y está en coma? Lo que pasa es que ella tenía 5 años. Claro. Sí, aparte yo soy muy meticulosa con la comida, digamos, trato de ser siempre muy higiénica. No, la verdad que tratar de ser sano, tratar de comer bien, comer sano, darse los gustos en vida, obvio, pero bueno. Pero a cuidarse. Te queremos un montonazo. Gracias por gracias, Santo. Llamarnos gracias y por contarnos tu historia, ya que la tenías ahí guardada en tu familia. Sí, nada. La compartí. Está bueno cada tanto darse cuenta de lo que uno lucha y después total supera, también está bueno. Beso, Santo. Chao, Santo. Gracias. Beso. Gracias, bonita. Chicos, era gracioso y terminó medio deep, pero terminó bien, terminó como con esperanza. No, con claro. No podemos hacer un bloque chistoso que siempre nos vamos para. Sí. Siempre como nos gusta el bajón. No, no fue bajón. ¿No? No. No, fue esperanzador. Exacto. Gente que vivió, amigo. Yo siento que este programa a veces como que trae, te genera dudas nuevas en tu vida. Sí. Cosas que nunca te preguntaste y ahora quizás, ahora cuando llegues a tu casa, estás en el auto, dices, capaz que te pones a hacer una lista. Claro, está bien eso. ¿Entendés? Sí. Como que te generamos nuevos problemas. Es espectacular. No. Problemas que no tenías, como decían. Problemas que no tenía, claro. Ay, Dios mío. 47756688. Más canciones en instantes. José Bianco con nosotros. ¿Puedo pedir canción? Puedes. ¿Puedo pedir canción? Estoy para un Benson Boone. Sí, temazo. ¿Te gusta? Me encanta. Esto es Beautiful Things en Urbana Play 104.3. Olvídate de todo. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh. hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh. Please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that 7 de la tarde, 47 minutos. Estás escuchando Urbana Play, estás escuchando Olvídate de Todo. Acuérdense siempre de contarnos cómo está la calle. Si ustedes ven algo raro o nos quieren actualizar cómo está la Pana, la de Lepiane, la 25 de mayo y todo eso, siempre nos pueden mandar un mensajito. 11-6861-1043. Por horas de AUSA, de 22 a 5, van a cerrar el enlace de la General Paz con la Perito Moreno. En la Ilia se va a cerrar el ingreso de Salguero, Manuel Centro, y el enlace con Paseo del Bajo Sentido Sur. Mientras que Cantilo va a tener reducción de calzada, altura, Puente de la Bruna, todo se está pasando en la ciudad, así que medio complicado, amigos. ¿Qué hacemos, Joaquín? 4775-6688. ¿En serio? ¿Ya está José Bianco con nosotros? Hola, José. ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Todo tranqui, feliz martes. Hola, Marte. José, muy bien. ¿Y tú? Bien, ayer me hice la rata, estaba en Misiones visitando a la familia. Así que, muy bien. Dejo acá. Hago el descargo. Me va a hacer muchísima gracia la expresión me hice la rata. No lo puedo creer, me da mucha gracia. ¿Por qué se da? ¿Por qué se hacen la rata? Hay otra peor. ¿Cuál es? La rabona, le decían nuestros padres. ¿Me hice la rabona? Era faltar al colegio. Tampoco sé por qué, pero la rata será de escaparse, ¿no? Como ¿sabes la rata. ¿A quién tenemos que invitar, José? Que vos la conocés un montón, a Góngora. A la profe Góngora. Claro. Así le está bien. Claro, y que es una divina que habla de frases, de palabras bien escritas, ella gramática. Ella seguramente sabría de dónde viene la rabona. Sabe todo, la tiene reclara, es una divina. Seguramente. Es la que corrige y enseña a escribir todos los grafes en TN. Así que es una, además de ser una grosa. Es una divina y tiene un muy buen Instagram. Bueno, José, ¿qué onda? ¿Paró de llover hoy? ¿Ya estamos? Sí, porque las tormentas ahora están pasando más hacia el sur. Como siempre, los que nos están viendo tienen la ventaja de que atrás mío tengo el mapa actualizado de luz alertas que muestran una delgada línea en el sur de la provincia de Buenos Aires que mantiene el Servicio Meteorológico Nacional bajo alerta por lluvias, que va prácticamente, les diría, desde Claromecó hasta el Partido de la Costa. Delgada línea para las zonas costeras por lluvia, porque el sistema de mal tiempo ya se va alejando hacia el mar. Y por último, hay una alerta naranja por vientos para Santa Cruz, en la zona del Calafate, para que se ubique en sudeste de la provincia. También hay alerta por nieve, por lluvias pegado a la cordillera, pero en general, salvo la Patagonia y el sudeste de la provincia de Buenos Aires, después estamos tranquilos. Ha llovido muchísimo en los últimos 20 días, 25 días sobre el litoral argentino, sobre la llanura pampeana también, y eso va a generar complicaciones. Toda esa agua que cayó en los últimos 20 días todavía no ha salido por ríos y arroyos, así que prepárense, porque las imágenes, ya le vengo advirtiendo esto de la lluvia, y todo pronóstico hacia adelante indica más agua, así que es malo el panorama actual y a futuro. Un día podemos desarrollar un poquito más. Esto es sobre el niño. El niño. No, en realidad, a futuro es el niño. A futuro. Okay. Todavía, si uno saca la foto, no ve nada de calentamiento en el sector del Pacífico, del Océano Pacífico, que hace que digamos si hay niño o no. Pero debajo, 200, 300 metros de profundidad, hay agua muy caliente que le va a tomar un par de meses salir a la superficie, y eso es el vaticinio de lo que se viene. Y eso indica que se viene un niño, y todo indicaría que es fuerte. Así que si ya estamos así antes de que el niño muestre las cartas, imagínense lo que... Tampoco tan lineal, ¿no? Pronosticar en la atmósfera, pero si se cumple esa lógica que muchas veces se cumple sobre el litoral, particularmente, es el lugar de la Argentina que tiene señal con respecto al niño. Claro. Sí responde cuando hay niño o niña, el litoral argentino sobre todo, y ya viene con más agua antes de que el niño empiece a manejar los hilos de la atmósfera. Así que no es por ser pesimista, ustedes saben que a mí no me gusta anticipar malas noticias o exagerarlas, pero hay que estar muy atento, sobre todo la política, que es quien tiene que mover ahora en la previa, aunque ya es malo el presente, para salvar vidas, bienes. Así que pongan los ojos ahí, por favor. Bien. En la meteorología, que sí sirve para ahorrarnos muchos problemas. Para prevenir un poquito. Muchas ¿no? muertes. Claro, y además es tiene sentido. Quieren ahorrar, bueno, la previsión, la prevención es muy barata con respecto a lo que sale después, en las pérdidas millonarias que va a tener el campo si esta lluvia se da. Dicho todo esto, les digo, en Buenos Aires ya no se esperan prácticamente lluvias para el día de hoy, y viene una racha de buen tiempo. Este sistema de baja presión se corre ahora, está sobre el sudeste de la provincia de Buenos Aires, perdiéndose en el mar, y se irá corriendo, pero desde el sur llega nuevamente un sistema de aire muy frío, un sistema de baja presión que va a generar esta nieve y este viento fuerte que veíamos sobre la Patagonia. Así que la baja presión, que son esas manchas que ven al sudeste de la provincia de Buenos Aires, ya se va al Atlántico, estas que están acá abajo. Espectacular. Sí. Y van corriéndose hacia el mar argentino, así que nos quedan 3 días de buen tiempo con temperaturas frescas en las mañanas. Ojo, porque vamos a tener mañanas de 10, 11, 12 grados. Okay. No te me rías del efecto, es muy boomer, pero no lo quise a Dieguito, le digo que le vi la cara. Yo no te digo. Yo no te digo. Y le pido perdón al director, porque debe estar rompiéndose los ojos el director. No fue adrede, era esta la intención de pasar. De una imagen a la otra. Bueno, estoy aprendiendo, no soy Dieguito. Dieguito, te admiro mucho. Está perfecto. Nadie dice nada. Está perfecto, José. Todo, José, lo que haces es espectacular. Bueno, amigo. Son los próximos días de acá hasta el fin de semana y disfrútenlos. Veo que hay algunos que ya están haciendo planes para el fin de semana, así que bien. Me parece muy bien. Che, el domingo tenemos a Colapinto acá en la ciudad de Buenos Aires, en Palermo, así que me imagino que también va a estar bien, no hay lluvia, porque se viene alto evento a Colapinto, ¿eh? Sí, lo vamos a seguir bien de cerca. Hasta el sábado presenta algo de inestabilidad muy, muy aislada. Y el domingo, por ahora, son algunas simulaciones que están indicando que es el próximo frente frío. Pero falta para eso. Así que amargarse hoy, que es martes, sobre un pronóstico del domingo, es de pesimista, no es de realista. Así que tranquilos. Mirá, vamos de Colapinto, 8:30, se va a poder ingresar al Fanzone. Viste que hay lugares que son gratuitos y hay lugares que son pagos, que ya se vendieron todas las entradas, ya está todo explotado. A las 12:45 mediodía, primera salida con el Lotus E20. Eso va a estar buenísimo. Después va a salir con la Flecha del Plata de Fangio. Eso va a ser un momento histórico. Mirá. Ahí con el coche de Fangio. Y después a las 3:30, 3:15 de la tarde, segunda salida con el Lotus E20, otra vez, uno para los que van en el turno tarde. Y después, más o menos a las 4:05, va a hacer una vuelta con el bus turístico, viste, de la ciudad, el que tiene 2 pisos. ¿Sí? Lo van a pasear por todos lados y después se viene una nota, me parece, con Fossaroli. Qué bueno. Una cosa. Así que va a estar bueno porque los pobres Colapinto los vamos a pasear por todos lados. Está muy bien. Está bien, va a quemar un par de gomas por ahí por la... Blanco. Por el cortador. Está muy bien. Esta tormenta va a volver, estar contigo, te alentaremos de corazón. Te encantan a vos. Decime cuando se nos viene un chaparro. No me importa lo que diga. Buenísimo. Los pronósticos de allá. Yo le creo a José Bianco. Sí. Cada vez la pega más grande, sí. José. Vamos. Amigo. Sí, para sacar el merchandising, eso hay que pasarlo hay que pasarlo por Zuno y hacerle la banda sonora para cuando venga acá, Olvídate de Todo. Mandame, empieza con esta canción. Mándame el audio que ya en instantes, amigo, te hacemos el himno José Bianco. El himno José Bianco en Olvídate de Todo. Dios lo bendiga. Se le reza el padre Guillermo, vas a pasar música. Amigo, tormenta electrónica. Dale. Te mandamos un beso. Te queremos, José. Un abrazo grande, no despierten un monstruo. Te mandamos un beso. Beso, mi amor. Tremendo. Un día podríamos hablar qué religión te crearías. Para no hablar de ninguna de las que existen y no tenemos quilombo, A mí me gustaría que exista la religión de la hamburguesa. Rezarle a la hamburguesa. No. Sí, a mí me encantaría rezarle a la hamburguesa. Lo que pasa es que yo creo mucho en Diosito, entonces yo decía. No, pero no se va a enojar Dios. Con nosotros Dios no se enoja. Tiene unos quilombos, Dios, que no va a dar buena. No se va a enojar con nosotros. Para mí Dios, aparte, no labura acá en Palermo. ¿Qué? No es, no es una zona de cobertura de Dios. Para mí no es zona de cobertura. Hay un vacío. Esta frase de que Dios atiende en Buenos Aires. Sí, pero bueno, acá para mí en Palermo no. Acá le damos la. El día que le dimos un latte, un café con leche estaba frío, dijo, no, a mí no me rompa los huevos. ¿Qué es esto? Bueno, dame el café. 7:00 p.m, 56 minutos. En instantes tenemos un juegazo y ya sí. Te podés anotar. Tenemos el multipista. Vamos a jugar al multipista. Te podés anotar a través del 4775-6688. Es un juegazo, es muy divertido porque Dieguito empieza a separar las canciones en stems en distintas pistas. Por un lado la batería, por otro lado las voces, por otro lado la melodía. Y tú tratas de adivinar cómo se llama la canción, quién la canta. Está bueno porque juega mucha gente uno atrás del otro. O sea que no tienen que parar de llamar porque podés salir de una. No tenemos gente anotada, sino que sale gente Robando pista. 4775-6688 en instantes. Juego, furor de los martes. Multipista. Ya venimos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejo con bocinazos, los que mufan rivales, quiricocho, intercambio de figuritas, late, nola, los afónicos, sí, ¿qué? Sí, ir a comer a lo de la abuela, obvio. ¡Abuela! Estamos listos. Pará, te falta el Rexona. Ahora sí estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip. Llega a Madrid. España 2026. Primer Sunset Strip en Europa y único show del año de Hernán Cattaneo en la península ibérica. 30 de mayo. Caja Mágica. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Madrid, España. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Producen Buena y Branch Electronic Madrid. El lubricante americano Valvoline. BBVA presenta Rocky, el espectáculo más premiado del año, ganador de 8 premios ACE y el oro. Rocky es de oro. Una puesta en escena única, espectacular. Nico Vázquez es Rocky. Una pelea final que hace temblar el teatro. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rocky es de oro. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Turismo City, paga menos por viajar. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires, Ciudad. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. BBVA presenta una Navidad de mierda. Sí, sí, sí, sí, sí. Volvió más divertida que nunca. Queso pilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una planadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. La comedia más ganadora de los premios ACE. Mejor comedia, mejor dirección. Y Verónica Ginás como mejor actriz del año. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Una Navidad de mierda. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Con Mercado Pago, activás el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos. Manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante. Y a través de tu cuenta, genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender-lector-point. La servida perfecta es todavía más perfecta en París. Stella Artois, sponsor oficial de Roland Garros. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. En Urbana Amigos, bienvenidos. 8 de la noche, 2 minutos. Esto es Olvídate de Todo. Esto es Urbana Play 104.3. Beso para toda la gente que nos escucha en todas partes del mundo. En el auto, en la casa, YouTube, Caseta O, Flow, DirecTV, Telecentro, etcétera, etcétera, claro, etcétera. Hola, Nay Castro. Hola, existentes. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo estás, mi amorcito? Acá estamos. Abrimos una New Hour. 8 de la noche con 2 minutitos. Estás escuchando Olvídate de Todo hasta las 10 de la noche. Y hace un ratito te contamos que vamos a jugar al Multipista, un juego espectacular que une a la familia argentina. ¡Oh! Bueno, sí. Arrancamos. El juego es muy fácil. Mira, vamos a arrancar con una que la conocen todos. Ya la hemos usado esta canción, pero es así el juego. Habilitame la compu, Walito. Mira, ahí le voy a dar play a la canción. 1, 2, 3. Ve, está sonando una canción. Sí. Yo acá puedo desarmar las canciones en la batería, en la melodía y en la voz. Ustedes cuando arrancan a jugar van a escuchar solamente la batería. Pero después pueden decir pista. Exacto, yo quiero una pista, Dieguito. Ok, entonces te habilito un ratito nada más la melodía. A ver. Es fácil. Ay, hasta ahí, un ratito es de melodía. Y después me decís pista. Dame más pista, Dieguito. Bueno, vamos con la voz entonces. Uy, justo ahí, un silencio. 3, 2, 1, ya me la sé, ¿puedo decirla? Sí, obvio. Tu misterioso alguien. Obvio, claro que sí. ¿Quién es tu nuevo amor, tu nuevo corazón, tu misterioso alguien? Así que es muy fácil el juego. Es muy fácil, es muy divertido y en la primera línea ya llega el primer participante de la noche. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Y tú, todo bien? Nico. Bien, bien, por suerte. Te deschavé la de Miranda, que era muy fácil, ¿eh? Sí, ojalá que me toque esta. Alguien me robó. Vamos a jugar, amigo. Vamos a ver si la sacas. Vamos a ver qué tan capos sos. Pueden anotarse, vale. Todos. Pueden anotarse, no. Salen de una, así que no paren de llamar. 4775-6688. Está Sofi ahí atendiendo el teléfono. ¿Cuál será? Cuando quieras pides pista, Nico. Pista, pista. Bueno, vamos con poquito de pista entonces. Vamos a ir con la melodía. ¿Listo? Pista. Pará, bueno, bueno. Es re fácil, Es re fácil. Oh. Es la que dice One more time, time, time. One more time. More time. ¡Sí! Bien, bien, bien. A capela, por favor. A peluche. ¿Qué tema? Se mueve bien, ¿eh? Punto. No sé inglés, pero bueno. Traté de hacer lo posible. Es que este juego es divino porque no tienen que decir el nombre no. de la canción. Tienen que adivinarla. Más o menos, la pueden tararear o algo. Aunque sepamos exactamente que la adivinaste, estamos. Bueno, wow. vamos con otra. Se me causa gracia las canciones que tengo acá en la computadora. Vamos con la que viene. Atención, vamos a ver qué sale de todo esto. No sé si tiene una batería tan fuerte. Es una canción medio, puede ser que sea medio vieja. A ver. Ay, ¿qué es esto? Es difícil. Pídele pista. No, ¿qué va a ser? Difícil. Bueno, vamos con un poquito de melodía. Hasta ahí. Ay. No, pista. Una más, Nico, una más. ¿Una más? Porfa, sí. Bueno. Es re fácil, ay, amigo. A ver. 5. 4. 3. Ay, no la saco, no la saco. Dale, vos podés. 2. 1. 0. No. Chao. Chico, te queremos. Gracias, chicos. Eso, te queremos un barco. Ahí está, es re fácil, chicos. 4775-6688. ¿La sabés vos, Ani? No. ¿No? Hola. La verdad que no. Danis. ¿Estás por ahí, Danis? Hola, Danis. Danis. Hola. Hola, Danis. Hola, bonita, ¿cómo estás? Hola. ¿Es Paola? Sí, soy yo. Hola, Paola. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. Muy bien, ¿y tú? Ayúdame con esta canción que es relenta, sí, no la quiero escuchar más. Dale, ¿qué canción es? Patricia Sosa. No, me estás jodiendo. A ver, ¿será Patricia Sosa? A ver. Noche, olvidemos todo. Muy bien. Muy rápida. Que lo parió. Vamos con la que viene. Atención. Vamos, primera respuesta correcta para Pau. Seguimos jugando al multipista. Desarmamos canciones en vivo. A ver. Muy bien. ¿Cuál será? Pídele pista a Pau. Pista. Bueno. Hasta ahí. ¿Maná? Ay, la respuesta es... ¡Ay, incorrecta! ¡No! Correcta, no arriesguen si no la tienen. Tremendo, seguro, tremendo, tremendo. Un beso enorme, mi amor. ¡Qué cagada! Chao, un beso. No puedo creer. No te la puedo creer. Otro más está... No te Elena. Puedo creer. Daniela. Hola, Dani. Hola, chicos. ¿Cómo están? No puedo creer. Bien, ¿y tú? ¿Cómo andas? Bien. Bueno, ¿qué canción es? ¿Pedí pista? ¿Cualquier cosa? Dale. Ahí vamos con la pista que viene. ¿Un poquito más? Bueno, te doy otra pista, un poquito de voz. Otra pregunta. Versos un poco crueles. ¡Ay! Sí, la reconoces. Estoy esperando. Hasta ahí. ¡Ay! ¡Dale! 5. No puedo creer. No puedo creer. 3. Una pista más, dale una más. No, pero. Una. Bueno. Pero. Amigo, cuando no es. Cinco. ¡Ay! ¿Calamaro? ¡Sí! No puedo creer. ¡Qué lindo! Cuando no estás. Ay. Pero no puede ser que más así, ay, sufrir. Dios, no, yo también. No, ¿qué lo ponemos? ¿Vamos con la que viene? A ver, sí, 3, 2, 1. Multipista. A ver. Siento que me tengo que comprar un mouse. La paso muy mal con el dedito acá en el trackpad. Bueno, vamos con el de, a ver. Lenny Kravitz. La respuesta... es correcto. ¡Qué genia que sos! Te pones con la microbici y esa se la saca rapidito, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hay un quilombo en tu casa? ¿Qué pasó? Sí, mi hijo quiere escuchar que lo que estoy hablando. A ver, lo voy a poner la radio. No ponga la radio, que se va a acoplar. ¿Qué no escucha tu hijo? No, él está con el celu, así que para que me escuche. A ver, espérenme un segundo. A ver... Bueno, ahí. Dale, ahí estamos. Vamos con la próxima canción. Dale, 4775-6688. Manda bolas a nosotros, de nuevo. ¿La qué importa tu hijo? Toda tu vida ocupándote de tu hijo, un rato de atención a nosotros. A ver, dale. ¿Qué canción es? Es re fácil. Una pista, pide una pista. Mamá, quiero hablar. Emma, en pista. Madonna. La respuesta es. Correcta. Mi amor, tres respuestas correctas para ti. ¿Cuántas vamos? Vamos. ¿Escuchas a mi mamá? Vamos por la cuarta, ¿eh? Está re contenta. Está re. Vamos con la que viene. A ver, le voy a dar acá, play a esta canción. 3, 2, 1. A ver qué se viene. A ver. Pista. Bueno. Uy, qué temazo. Pista. Bueno. Ay, 4775-6688. Vamos con la cuenta. 5. 4. Ay, no, igualmente. 2. Tiempo para Daniela. 1. Tienes tres aciertos. Si nadie te supera, vas a ser la ganadora, así que quédate escuchando el juego porque la rompiste. Bueno, besos, chicos, los escucho todos los días. Y a tu hijo también. Este es un temón, así que no lo debes todavía. No lo debes todavía porque llega Caro a robarse la pista. Hola, Carito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bien, mi amor, ¿y tú cómo andas? Bien, acá mis hijos me obligaron a llamar. Me encanta, un juego para toda la familia. Urbana Play. Acá estamos volviendo siempre en auto, los escuchamos cuando volvemos de las actividades. Óyeme, bueno, ¿y ya la sacaste? Sí, no la saqué porque apagué la radio para escuchar por ahí, no se escucha tan bien. Muy bien, bueno. Un poquitito de volumen a la radio. Claro, en este juego pueden tener muy bajita la radio, más o menos para tener una referencia, pero mucho no, porque si no acopla y es espantoso. Exacto, un poquito. Bueno, vamos. Y acopla lento. Dale, subí un poquitito, a ver. Pierde pista. Pista. Pista. Listo. ¿Listo? Ay, fa. No. ¿Basta? Pista, me mataron. No, la conoces. ¡Ey! ¡Dale! 5. La respuesta es sí. ¡Correcta! Fue la primera. No importa. Complicated de Avril Lavigne. Complicado. No. Vamos con la que viene. A ver si la sacas. Está correcta para Caro. A ver si la saca. Acuérdate de pedirle pista, Carito. Pista. Bueno. Pará, no arriesgues todavía. Pista. Otra pista. Se iban con las pistas, me tienen podrido. Ya pide muchas veces. Pide. La respuesta es correcta. Muy bien. Don't you want me. Hasta ahí llegamos. ¿Vamos con la que viene? Sí. ¿Cómo están? Dale. Estás jugando al multipista, esto es Urbana Play, esto es Olvídate Todo. Primer programa que utiliza inteligencia artificial desde hace mucho. Desde hace 2 años y medio. Sí. Incluso nosotros somos inteligencia artificial. Claro. A ver si adivinas. Dale, pedí pista. Pista. Dale. Ayúdame atrás. ¿Quién juega? Ay. El dúo Soplanacu. Una más, dale. Ah, ya. Ahí está. Ahí está. No se escuchó la pista, ¿eh? Ustedes no la escucharon, yo la escuché bárbaro. Una más, dale. Pero si ahí te pusimos pista. Break me. Listo. Cinco. Ya está. Cuatro. Tres. Dos. No. Uno. Chao. Pita aterrizaje. Beso. Chao, beso para ti, para la familia. Ay, Dios. 4775-6688. Estamos jugando al multipista. A ver quién está en línea. Saludos, chao. ¿Qué? ¿Quién está por Roberto? Ahí? Hola, Roberto. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, topetitud total. Topetitud total, mi amor. Topetitud total. Quiero mucho a Roberto. Roberto, cuéntamelo todo. ¿Qué canción es? No te la puedo believe que esté nuevamente con ustedes. Muy bien. Bueno, ¿qué canción es, amigo? A ver. Pista, pista, pista. Bueno, un poquito más, vamos. ¿Listo? Hasta ahí. Hasta ahí. Es re fácil, ay, chicos. Chicos, esta es súper fácil. Ay. Ay. No, chicos. Una pistita, no pista. Ay. Como amigo, te conto, ya está, me la puedo cantar yo. Ay. Cinco. Cuatro. No. Tres. Dos. Ay. Uno. Ay, ¡chao! Roberto, besitos. No. Besos, sí, amigo, chao, re fácil. ¿Quién está en línea ahora, Ani? Hola, Leandrito. No me digas que lo cortó. 4775-668. Chicos, es fácil, ¿eh? Basta, es re fácil. A ver, adivinala vos, ya sabés cuál es. ¿Ah, yo? Sí. Es la de. Angelito Di María. Sí. A ver, a peluche. Love and affection. Whether I'm right or wrong. Che, viene este año, ¿eh? Para mí, ese día nos tenemos que pedir los dos y lo vamos a ver a la arena. ¿Y quién hace el programa? No, nos pedimos los dos el día. Por eso. Que venga Moroni y Hergot. Que vengan a hacer el programa, sí. Me encanta. Sí. Me encanta. Como dice Robbie, Roberto Williams. I'm loving angels instead. Atendemos el teléfono, está nuestra querida Ceci. ¿Qué es Ceci que está? Ceci que sos. Ay, sí, siempre. ¿Cómo andan? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien, todo bien. Muy bien. Así me puedo comunicar, sí. Qué bueno, mi amor. Las canciones anteriores las sabía, espero saber las que... Vamos, si Dieguito no se pone malo o malito, capaz. Nah, ¿qué me voy a poner malo yo? Pero por favor, a ver qué canciones... No, con tú, confunda, Walter. ¿Qué canción es esta? Pedí pista, cualquier cosa. ¿Pedí pista? Pista. A ver. Pista. Bueno. Qué temazo. Ay, apaga, se me fue el botón. No. Ahí está, a ver, ahí está, Julio. Se fue el botón. Tú me demasiado de mí. Se me te quise tanto que casi me tanto. Una vida no alcanza. Se me fui el... Se me minimizó la pantalla, no sabía cómo... Casi me vuelvo loco. Yo empecé a gritar. No. Bueno, vamos con la que viene. A ver, vamos a ver si la adivina. Una respuesta correcta. 4775-6688. Ceci. Vamos, Ceci. Pista. Bueno. Listo. Hasta ahí. ¡Ay! ¡Pista! Bueno. Ya está. Listo. Ya okay. Está. Ya está. Una más. Y pero. Listo. Basta. Watermelon sugar. Sí. La respuesta es. ¡Correcta! ¡Sí! ¿Cómo es? Re fácil esta. Azúcar de sandía. Hasta ahí. Azúcar de sandía. How. Así dice. A ver, ¿qué canción es esta? ¿Cuántas vas a decir? Una. Tiene que superar. Tiene que superar. ¿Cómo no, tres? Esta es la segunda de Ceci. Es la segunda. Paulina es la Rubio de vino Harry Styles. ¿Y la anterior? ¿Cuál fue la anterior, Gordy? Ay, no sé, estoy perdida. No, sí, bueno. No. Capaz que estás adivinando canciones de otro participante. Claro. Pero vos pensás jugar hace dos canciones. ¡Re perdida! ¡Qué boludo! ¡Te quiero! Se puso a jugar en su casa sola. Está jugando. Pero pará, uno juega cuando está saliendo al aire. No. Pará, a ver qué canción es. Pedí pista. Pista. Dale. ¡Ay, qué es esto! ¡Ay! Pará, no arriesgues. Pide pista. No, pista. Bueno. Ay, no, igual, ¿ese fuiste vos? No, yo fui, no, fui yo. Estoy re perdido. ¿Quién fue? Basta. Me confunde, ¿fuiste vos la pista? No, no, es la canción original. Es la pista, la pista. Ah, pista, a ver. Pobre. De Cristian Castro. Loca. No lo puedo creer. No. Diego Torres. Penélope. No, escuché cualquier cosa. Ay, no. A Peluche. Te mandamos el beso más grande. Quiero, sí, chicos. Gracias. No, qué sexy que estaba. En la calle mayor. ¿Y quién ganó entonces? No. ¿Hubo ganadora? Claro que metió tres. Fue caro, cierto. Pero yo le dije, si nadie te supera, vas a ser la ganadora y yo cumplo con mi palabra. Tengo una para todo el equipo. A ver si la sacan. Hágale, me gusta. Pero todos tienen que participar, ¿eh? Prendete el micrófono ahí. Joaquín, rejuega este juego. Se las dice a Walter. Para mí es esta. Esta no la saca nadie. Si hay alguien, para el que la adivina de todo el equipo, le regalo unos sanguchitos de miga que acaban de llegar. Regalaba cosas que no... Dame pista. Les doy pista. Dale, a ver. El control de tele también puede jugar, ¿eh? Dame pista. A ver. Cuando quieras te mandas. ¡Yo! No, nah, hijo de pobre. Sí, ¿no la saben? ¿Cómo la van a saber, chicos? ¿La conocemos? Sí, pero no. ¿Cuál? Exacto, sí, pero no, todavía no. Sí, ¿cómo no la van a conocer? Me estás jodiendo. Sí, la conocen todos. El control de tele también, dame nomás, ¿eh? Dame otra pista. Algo de mi... En tu corazón. Ay, si no le pongo el estribillo, nadie la saca. Como lo amo, Lerner. Algo de mí en tu corazón. Amigos, hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. Qué lindo programita, ¿no? Sí. Esto fue Multipista en Urbana Play. Chao. Chao. Chao. Chao. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros. Ingresa a stellaartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois, un sabor que vale más. Para más información, bases y condiciones en stellaartois.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta menores de 18 años. Con Mercado Pago, activas el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos, manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con Point Smart, el dinero de tus ventas se acredita al instante y a través de tu cuenta genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender-lector-point. BBVA presenta Rocky, el espectáculo más premiado del año, ganador de 8 premios ACE y el oro. Rocky es de oro. Una puesta en escena única, espectacular. Nico Vázquez es Rocky. Una pelea final que hace temblar el teatro. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rocky es de oro. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. Urbana Play, fm.

to be whatever I choose, and I'll sing the blues if I want. Free to be whatever I choose, and I'll sing the blues if I want. Whatever you do, whatever you say, yeah, I know it's alright. Whatever you do, whatever you say, yeah, I know it's alright. Son las 8 de la noche, 32 minutos. Estás escuchando Urbana Play, Oasis, Whatever, en la noche de la radio, amigos. Qué loco arrancar el programa y que ya sea de noche. Ay, sí, tremendo. Ay, tremendo. Igual me gusta hacer radio medio de noche. De día me pone un poco nervioso. A mí me gustan las dos. ¿Sí? Sí, no, de mañana no. Mañana no. Igual, yo un día soñé que este programa va a estar en otro horario. No, de fastidio. No voy a decir qué horario, ni qué, o sea, pero... de esas cosas. Un día soñé que vamos a estar en otro horario. No, vamos a estar en este horario. Que nos sigue para... Sábado 4 de la mañana, no, un día soñé. Que nos iban a poner a las 4 de la mañana. Olvidé, sábado, después de Cataño. Olvídate de que tenías una Ani. Olvídate. No. 4 de la mañana y primera mañana yo no voy a hacer. No, para... ¿Sabés qué horario yo quiero? De 4 antes de María. No. Hacemos no. El warm-up de María, la previa el de María. Warm-up. Sí, tapa los diarios. No, sí, listo, obvio, claro. Por ejemplo, ¿no te ves dando información? No. Javier Milei anunció el envío de la reforma electoral al Congreso. No, incluirá no, la eliminación de las PASO y ficha limpia. Después. También Trump anunció una extensión del alto del fuego con Irán. Y ahora tenemos un editorial con Anaís Castro que nos va a hablar del Merval. Adelante, Anaís Castro. No, cuando vos habla estás de después, cielo. No quiero. Habla de los bonos. A ver, dame la data, Anaí Castro. Títulos. Pero porfa, una bajadita, algo. La última vez que hablé de eso, en serio me metí en problemas. Ajá. No me quiero meter más en problemas, ¿entendés? Bueno, ¿sabés que hay gente que está en una? Hay gente que está en una. Gran momento este programa. Y esta me encanta porque me encontré con una captura que yo siento que va a identificar a un montón de Maduro, personas. Una captura. Que... La captura de Nicolás Maduro. ¿Viste que ahí pudiste meter? Ahí pudiste meter un comentario. No, dice lo siguiente. ¿Qué? Es una chica que le mandó un mensaje a su pareja que está ahí a la esquina de ser expareja. Le dice, no quiero mentirte. Estos años contigo han sido reales. He tenido momentos muy buenos. Pero ahora mismo siento que necesito vivir cosas nuevas y dejar de sentir que estoy atada a una vida que no es mía. ¿Oh? Escucha esto. A ver. Me tienes controlada como si fuera una niña. Horarios, despertador, ¿qué como? ¿Cuánto como? Y si toca cardio o si toca déficit. He llegado a comer a escondidas de lo obsesionado ¿qué estás? Estoy agotada de que todo sea una evaluación. Ay, un no, mensaje po. De comida, un reproche o una norma. Sinceramente, estoy cansada con el tema gimnasio. Todos son exigencias, dramas, tus tonterías del fitness. Esta relación me asfixia. Me das pereza. Me quitas las ganas de todo. Bueno, pará, se mandó con una carta entera, pará, que era un testamento. Esta persona para mí está absolutamente separada, asfixiada, harta. Separada, de esta situación. Sí, ya está separada. Pero esta situación, amigo, de que te midan las calorías de la comida. De que, porque, de verdad, la gente que está en una con el fitness. Vigorexia, es un trastorno. Gente que está, cuando está ahí muy en una, viste, con el tema de pasarse con la educación física. Educación física, como si estuviese en primario. Con la educación física. Con la educación física. Se me mezclan las cosas. Yo no, por eso quiero trabajar en otro horario, porque quiero ver a ver si. ¿Qué pasa con tu cerebro? En otro horario funciona mejor o es solamente en este el quilón. Para mí va a ser gracias, lo mismo. Chicos, no, un beso. Mi compañía de todas las tardes, los requisitos. Quiero. Ay, te quiero. Gracias. ¿Cómo vas a abandonar a esta gente en la tarde? No, es verdad. Bueno, pero que lo repitan a la tarde el programa. Bueno, entonces estamos buscando gente que está en una. Hoy vamos a hablar de los que están muy fit. Pero los que están, o sea, ¿entendés que van y tienen una aplicación o en un papelito anotan hoy como pollo, hoy comí 300 calorías, hoy... No, el conteo de las calorías. O sea, mi hermano hace muy poco entró en esta locura también y era como, no, bueno, te voy a programar tu propio chat GPT para que te diga cuántas calorías te faltan y le metes ahí lo que vas a comer y te... Pero ni en pedo, boludo, déjame comer más o menos, yo sé que como. La creatina, la cantidad de cardio que tenés que hacer, los 10.000 pasos diarios, es como... No. ¡Soltame! ¡Es un montón! ¡Soltame! Bueno, 8 de la noche, 36 minutos, estamos buscando... ¿Sabés qué me gustaría también? Esto lo vamos a hacer en un ratito nada más. Que nos llamen si hay alguien que está en pareja o hay alguien que convive con una persona con un así. Fitness. Con un fitness. ¿Convives con un fitness y no puedes más? Convivís con un fitness. Ay, mi marido igual está muy harto de mí. ¿Por qué? ¿Cómo va a estar harto de vos, Anaís? Un poco harto de mí, porque él quisiera ser un poco más fitness. Y yo soy bastante fatness. Es difícil, ¿no? Con que una persona quiera comer saludable, que no sé qué, y yo voy al lado con una hamburguesita. Soy está mal lo que te haciendo. Soy eso. Soy así, nací. Soy eso. Bueno, en instantes hablamos de esto. Si sos fitness o si tenés alguien en la familia, llámanos 4775-6688. A ver qué se viene ahora. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y soñar en grande con Renault Boreal. Diseño espacioso, confort y tecnología se unen para una experiencia de manejo más placentera en todos tus viajes. Renault Boreal, para soñar en grande. Óyeme. ¿Qué? Te voy a decir una cosa de las que más me quedó de nuestra transmisión. Del viernes. Del viernes. Del Boreal. Me pareció espectacular. El Renault Boreal tiene un sistema. Sí. Que primero, obviamente, tiene este modo crucero que va y toda la cuestión que va manejando casi solo, ¿cierto? Es espectacular. Bueno, ¿qué pasa? Tiene un sistema donde detecta si tú soltaste el volante. ¿No? No puedes soltar el volante, porque si sueltas el volante, él empieza a sospechar que vos te quedaste capaz dormido. Te quedaste dormido. Entonces empieza a sonar una alarma. Si con esa alarma no te despiertas... Se corre y se va a la banquina. No, empieza a despertarte, a frenar y acelerar. Frenar y acelerar para despertarte. Como los amigos que manejan mal. Como los amigos que manejan mal y te dan ganas de te mareas. Y si no vuelves a agarrar el volante, él asume que te desmayaste y ahí se detiene. Ah, es espectacular. No, chicos, es fantástico. Aparte, reconoce el carril, va solo, es espectacular, ay, no, amigos. Es para la ciudad, para la ruta, para todos lados. Bueno, tenemos plancito gracias a la gente de Renault, gracias a Boreal. Si está buscando un plan distinto en Buenos Aires, los pasteleros... es de esas experiencias que salen de lo común. ¿Por qué? Porque la obra sucede en un vestuario real de fútbol amateur donde el público, atención, comparte picada y vino mientras queda inmerso en una historia tan cruda como divertida sobre la masculinidad, los códigos entre varones y todo lo que se dice y lo que no en este espacio tan íntimo. ¡Qué loco! La propuesta rompe con el teatro tradicional, no hay escenario ni distancia, estás ahí adentro respirando el mismo clima que los actores. Sí, entre chistes filosos, cargadas y momentos incómodos, la obra logra hacerte reír y pensar al mismo tiempo, mostrando cómo el fútbol funciona como canal de frustraciones, pertenencia y emociones contenidas. Se pueden ver en dos sedes. Me gusta que esto, nada, ya te metes en todo lo que tiene que ver con el clima futbolero. En el Club Náutico Buchardo, los domingos a las 20, o en el Estrella de Maldonado, re lindo, los sábados a las 21. Recomiendan llegar 20 minutos antes para disfrutar la experiencia completa desde el inicio. Me parece está bueno porque no es en un teatro, es un vestuario. Claro, es un plan ideal para ir con amigos o en pareja y salir con tema de conversación asegurado. No solo teatro, es meterse en un mundo que todos vimos alguna vez, pero pocas veces de tan cerca. Renault Boreal te invita a soñar en grande. Descubrí este nuevo SUV equipado con sistema multimedia Open Air Link con Google integrado y más de 100 apps. Ya viene con internet, amigos, el auto es espectacular. Exacto. Además, vas a disfrutar de un sonido de alta fidelidad con sus altavoces Harman Kardon para una experiencia inmersiva. Y para que manejes con total tranquilidad, Dieguito. Vas a contar con hasta 24 sistemas avanzados de ayuda en conducción y con cámara 3D con visión 360 Renault Boreal. Conoce más escaneando el código QR o ingresando en Renault.com.ar. Gracias, Renault. Los amamos. Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción. Con su tecnología y conectividad a bordo, con Google integrado, es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en Renault.com.ar. Olvídate de todo. Menos de escucharnos todos los días en vivo de 19:22 acá en Urbana Play 104.3 o también por YouTube o también por Twitch o también por todos lados. Bueno, ahora sí, amigos, vamos a hablar de gente que está en una. Todas las semanas vamos a tocar estos temas, gente que está en una en diferentes situaciones. Claro, en distintas unas. Sí, en distintas unas, pero hoy le toca a los fitness. Claro. A gente que está muy en una. Está re loquis. Con el tema de contar las calorías, con el tema de los ejercicios. Sí. Una gana de comer un sanguchito de miga mientras hablamos de esto. Claro. A ver, hola. Yo estoy tratando de ser lo más fitness posible porque tengo que bajar el colesterol y tengo hipotiroidismo. Bueno, y tengo la calabacita con atún y perejil arriba, todo. Y el HDP de mi padre y mi marido está haciendo un guiso de lenteja. No se puede ser fitness así. Y el HDP de mi marido, Gabriel. igual el guiso de lentejas está bien. Eso es proteína. El guiso de lenteja no está mal. No, está bien. Siempre y cuando no le ponga chorizo colorado y todas las cosas, un guisito de lenteja preparado decorosamente es un buen aliado. No soy nutricionista, pero viste que dicen todos más o menos lo mismo, que es la cantidad. Uno puede comer de todo, pero no hay que zarparse con la porción. Obvio. Hay gente que se baja la olla entera. No, es un poquito. Pero yo quiero a alguien. Dice que hay que comer un puñito, no es un dedito, es un puñito. Claro. Miren, es todo. Es como todo se tiene que medir como la palma. La proteína como la palma de tu mano. ¿Qué? La proteína con... No sé. ¿Qué? No entiendo qué hiciste y a qué te recordó. Pero bueno, eso será. Se lo tiene que hablar con Rolón. Estuve... No, dije... Memoria emotiva. No, dije la malma de tu mano y me tendé. ¡Oh, my God! Hola, Nati, salvanos de esta. ¿Qué haces, Nati? ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenida. Bien, bien, todo bien. Igual yo no estoy en esa y no voy a entrar en esa. No tampoco. Vamos a estar en esa. ¿Pero quién está en esa? Tengo una amiga del laburo que está, no en esa, recontra, re en esa. Ay, Dios. Uy, es verdad que también pasa con la gente del laburo. Porque una vez se va a almorzar, no, ¿sabes que no puedo? Sí. Peor que los veganos. Sí. Sí. Aparte, nosotros solíamos salir y ahora es como que no, porque no hay esto. O sea, no porque yo no como, no porque yo no sé qué, es como, ay. Ay, no come, no come nada. Te lo pido. Sí, salgamos en paz. Te lo pido, sí. No, y después igual nos prueba a todos los que llevamos la comida. Es tipo, bueno, una cucharadita de lo tuyo, una cucharadita. Pero ella no come un poquito, nada. Ay, no. Es durísimo socializar así. Además, como, no sé si te pasa con ella, pero está también el caso de la persona que está en una, pero quiere como que obligatoriamente tú o sientas la necesidad de subirte y te dice, ¿eso te vas a pedir? No, ah, bueno. No es así, pero es como que tipo, no sé, por ahí, ¿vas a comer eso? Tengo una otra compañía de laburo que come muy mal y es como, ¿por qué no comes la otra cosa? ¿Por qué no? Toma, yo tengo esto, ¿querés? No, quiero comerme un bizcochito. Y es como, déjame en paz. ¿No querés esta galletita de arroz integral que no sabe a nada? Claro. Es feo cuando te quieren educar a comer y uno... Hay gente que no disfrutamos el tema de la comida. No, yo como lo que puedo. No, o sea, no me agreden un problema. Olvídate. Tú estás en el otro extremo igual. Que para mí es un trabajo. ¿Sabés lo que me gustaría ir a farmacia? Vos no comés nada. Y te tranquilízate que no nos conocemos tanto, chiquita. Se enojaba. Yo estoy para ir a una góndola y comprarme unas pastillas y que esté como la comida dentro de una pastilla. No, yo no. Como me encanta comer. No. Comida de astronauta. A mí me encanta comer, olvídate. A mí me encanta comer, cocinar, todo. O sea, yo re disfruto de eso, pero no sé, es como que si me quiero comer un plato de fideos, me como un plato de fideos. Ella no. Solamente come esas cosas calóricas cuando va a correr, porque tiene que hacer, no sé qué es lo que hacen. ¿Viste? Cuando están en déficit o cuando están en carbo, claro, o cuando están en cardio, sí, o cuando están no sé en dónde. Sí, entonces ahí ella es feliz y es muy feliz porque come los fideitos, ya no sé qué. Pero ¿y después lo está sufriendo? ¿Y después lo sufre? Comer. Sí. Sí, sí, pero es re disciplinada la mina, entonces es como que... Igual un poquito de envidia nos da que sea tan disciplinada, ¿no? A mí me da mucha envidia que sea disciplinada, sí. No disciplina. Obsesiva que se pone, eso sí. Claro, eso no, eso no, pero la disciplina, no, bueno, no, a veces... Pero me encantaría ser como ella en la disciplina, como, hay que ir a entrenar, ¿tenés ganas? O no tenés ganas, tenés que ir a entrenar, vamos a entrenar. Pero, ¡ay, tremendo, tremendo! Como todas esas cosas, hay que correr, hay que hacer esto, hace ejercicio todos los días, chicos, de lunes a lunes. Ah, oh, no, me agota. Todo el tiempo. O sea, no quiero... Como que, ¿y sube stories todos los días del gimnasio? En TikTok, pero yo como me chupa un huevo, todo eso no la tengo en TikTok. La veo bloqueada. Te mandamos un beso. Te mandamos un beso. Un besito. Un beso, Nati. La quiero, Nati. Che, está y Evi en línea. Hola, Evi. Hola, chicos. Evi tiene el gimnasio. ¿Qué haces, Evi? Evi, ¿cómo estás? En la misma, buenas noches. Mi amor. Ah, tú tampoco estás en esa. Tampoco. No, tenía una pareja. Tenía. No lo pude sostener. ¿Estás viendo? Esto era lo que yo decía, que de verdad pasaba. ¿Estás con altavoz o con algo raro? Se escucha medio como adentro de, no sé, con naftalina. ¿Dónde estás? Ah, no, porque estoy en estacionamiento, estoy llegando de entrenar, porque yo entreno, pero no... Ay, no, cortémosle. Se escucha mal y entrena, ¿no? Cortémosle. No, pará. Escúchame. No pudiste sostener esa relación. No. Fue un chiste. ¿Cómo le vamos a cortar a alguien? Pará, ¿no pudiste sostener la relación? Walter. Lo que pasaba con él es que se enojaba porque él quería las porciones, o sea, quería ver las porciones. Una vuelta se enojó porque habíamos hecho una ensalada y yo mezclé la quinoa con la ensalada, con el tomate cherry, con la rúcula, sí. Y dije, no, quiero ver las porciones, quiero ver cuánto de quinoa como, cuánto de ensalada. ¿Por qué no me ves esta porción, decile? Pero por favor. No lo puedo creer, o sea, él tiene que controlar la porción de cada cosa dentro de la ensalada. En el estómago se mezcla todo. ¿Cuál es la diferencia? Ay, no puedo creer. No, y comía a horarios. Me acuerdo que mientras estaba en espera, me acuerdo una vez que habíamos ido al puerto de frutos, porque yo soy de la zona. ¿Y qué fue al puerto de los frutos secos? Solo los frutos secos. Y ya había pasado el mediodía, chicos. Y eran más o menos las 2 de la tarde, 3, y le digo, bueno, comamos algo, piquemos algo para acá. Y ya, no, ya en una hora hay que merendar, ya hasta ahora no se puede almorzar, ya es el horario de la merienda. Yo almorcé antes de entrar al programa. Bueno, porque esta gente que come en horarios, en francas horarias, si llega a pasar, se arma la cuarta, quinta guerra mundial. Se arma. Claro, no. Del gimnasio, o sea, prefería ir al gimnasio a veces que, no sé, una salida a comer, bueno, sí. Voy al gimnasio y después salimos. O voy al gimnasio y después... Yo me sentí totalmente desplazada. Entonces era como, bueno... Sí, bueno, claro, no puedo estar dentro de esta relación. Con todo y, bueno, nada, no estamos en la misma. Ay, y, claro, eras como la chica de la captura de pantalla. Le dijo, me siento absolutamente controlada, me estoy escondiendo para comerme un helado. O sea, no está bien vivir así. Claro, no, había su único... Fuera de darte un gustito, eran unas hamburguesas. Bueno, dice, no, es lo único que como, así que no... Claro, encima había hamburguesas. Frote había ahí. Estaba la comida, chicos. Tremendo. Estaba la comida. Ay. ¿Cuánto estaba comiendo? Evi, te mandamos, evita estar con él. Evite estar con él. Te mandamos el beso más grande del planeta. Beso, chicos, gracias por ayudarnos las noches. Gracias por el amor a ti. Gracias por el testimonio. Atención, está Walter en línea. Hola, Walter. Walter. Aló, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Está Walter en línea y vamos a hablar y seguimos hablando de la gente que está en una. Hoy le toca a la gente que es fitness, que controla las calorías, que controla, pesa la comida, los horarios, todo. ¿Vos qué onda, Walter? ¿Sos de esos o conoces a alguien? No, yo lejos de eso. Fui runner en un momento. Uy, qué secta. Yo también estaban en una. Y ahora la que está en una es mi mujer. Okay. Está full. Está haciendo ejercicios. Me quiero obligar a ir a correr los domingos. El domingo, qué atrevida. Sí, no tengo ganas. Cada vez que estoy comiendo algo, o comemos algo, ella se pone una lechuguita y una empanada, y yo me estoy comiendo 3-4 empanadas. Claro. Que aparte te hacen sentir, te da una culpa. Sí, ver que el otro come una porción de, no sé, de bebé y vos te estás bajando, que encima te sentís muy en cuestión de peso. Sí, sí. Viste que te controlan todo. Lo que más me molesta es no poder comer algo dulce porque siempre me dice no, porque esto no puedo. Pico glucemia. Me da por las pelotas. Ay, no. Terrible. Hay gente, bueno, escuchamos recién a Evi que salió al aire, hay gente que se ha separado por esto. Pero es que de aquí viene la charla, claro, de una pareja que estaba separando por esta situación. No puedo creer. ¿Y cómo la llevas, Walo? Y la verdad me chupa todo un huevo. Sí. Que haga lo que quiera. Si ella lo quiere hacer, que lo haga ella. Si ella quiere comer una empanadita con lechuga, que la coma, yo me voy a comer 3 empanadas. Si yo quiero comer un chocolate, me lo voy a comer y que ella mire cómo como el chocolate. ¿Pero te pone carita o no? Y no, me dice... Y tenés que hacer ejercicio porque no haces nada durante todo el día. Horrible. O sea, a ver. Qué feo cuando te tratan de sedentario, espantoso. O sea, convengamos que tienen razón y que nosotros los que estamos de este lado y los que estamos de este lado deberíamos hacer algo diferente. O sea, convengamos que eso es real y habría que cuidar la salud. A mí lo que me pone loca son los obsesivos. Sí. Porque un poco de razón tienen. Deberíamos todos, Walter, tú y yo, deberíamos entrenar. Y ninguno de los tres lo hace. Ya entrené, ya viví por eso. No quiero volver a pasar por eso. No quiero. Yo tampoco. Yo cuando quiero comer, yo lo hice. Quiero morir gordo, quiero morir feliz. Aparte, chicos, si uno está medio gordito. ¿Sabe cómo la se queda? La gordura es felicidad. ¿Te acostás y sabe cómo se queda trabado en las tetas acá el iPad y el celular? No, no. Lo puede usar para apoyar de mesita. Sí. Olvidá. ¿Yo qué? Yo también, yo estoy medio tetón. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Chicos, es tremendo. Walter, te mandamos un beso, mi amor. Un beso, chicos. Chao, mi vida. No. Ahora hablando un segundito en serio, entendemos que obviamente estamos hablando de la gente que está obsesionada, hacemos humor y todo. Habría que cuidarse la salud, habría que comer mejor. Mirá cómo tiene que tirar disclaimer, tiene miedo que la cancelen. Sí, obvio. No pasa. Yo me cuido de las cancelaciones. No, yo no. 4775-6688. Yo no, ya estamos jugando. A estas alturas. 4775, todas las semanas una diferente. 4775-6688. Estamos buscando gente fitness. ¿Sí? Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos, muchachos. No soy gordito. ¿Cómo era el de la película de Disney? Ojalá, esta es de Madagascar, Bonitos y Gorditos. Ah, creo que también decían, no soy gordito, es que soy un poco peludito. Ay, ¿cómo era que decía? No, soy llenito de amor. Ay, Dios mío. Sí. A ver, hola, aquí en esta línea estamos buscando gente fitness. Mi marido me dice siempre, él sale a caminar con los perros, está ejercicio. Y me dice que yo tendría que hacer lo mismo y yo le digo, no me gusta salir a caminar por acá por el barrio. Me regaló una caminadora. ¡Ay! ¡No! ¡Ay, no! ¡El peor final! ¿Qué dijo? Ya no quiero salir a caminar por el barrio. Camine aquí adentro, pues, le dijo. Te mandó la... ¿Cómo se llama? Le compré una caminadora. ¡Ay, no! ¡Qué garrón! Yo me la compré con la canjeta, ¿verdad? Por los puntos. Y está de perchero, ¿no? No, ni siquiera porque la que compré no tiene para agarrarse los costados. Es slim, es chata. ¿Y no es peligroso para un torpe como yo? No, yo la pongo cerca de la cocina y me agarro ahí cerca de la mesa. Cerca ¡muy peligroso! Abro el ladrillo y no me caigo. Para grabar video está bueno, ¿eh? Para caminar. Para grabar video dentro de la casa caminando. The outfit of the day. Eso. Para mostrar la ropa. ¿Quieres que la presto? Ah, para eso sí, ¿ves? Para eso sí. Sí, para eso sirve. Pero préstamela. Hola, Tomás. Hola, ¿cómo están? ¿Qué Tomás? Hola, Tomás. ¿Tomás buenas decisiones? A veces. No le hago honor a mi nombre. Che, vos sos fitness o no sos fitness. Bueno, me practico kickboxing. Ni te no faja. Ni te no faja. ¿Hace cuánto, Tomás? Hace 2 años. Ah, buenísimo. ¿Y en esos 2 años ha sido como constante? O sea, ¿cuántas veces por semana vas a kickboxing? No, todos los días. ¿Tomás? ¡Cha pelota, Tomás! ¿Pero cómo todos los días? ¿Qué hora? No, todos los días, a la mañana o a la tarde. A veces metemos doble o triple turno. ¿Cómo triple turno? ¿Pero qué vas a cada rato? ¿Pero hincha pelota vas a cada rato, amigo? En la tanda va. A veces a la mañana, a veces a la tarde, 2 turnos, pero lo más difícil es al momento de las peleas. Ahí creo que se refleja un poco lo que ustedes están hablando de tener que bajar muchos kilos o cuidarse muchísimo con las comidas. Tipo cuando hay competencia. Cuando hay competencia. Yo, por ejemplo, claro, el pesaje. El pesaje. el pesaje. Peso 100 kilos y en las peleas tengo que bajar a 91. Tremendo, tienes que estar en déficit fuerte. Es durísimo y a mí me encanta la comida, así que estamos... Pero ves, en este caso, digamos que tu caso es particular porque lo tuyo tiene que ver con un deporte, con una disciplina y con una competencia. O sea, no es como que sencillamente por un tema quizás... físico de obsesión con la imagen, sino claro. Que tiene que ver con otra cosa. Bueno, lo que pasa es que con el tiempo te termina obsesionando, claro. Llevar la misma rutina te termina obsesionando. Sí, ¿no te hace mierda subir y bajar? Vos sabés que al contrario, yo pensaba eso, pero te ayuda a desintoxicarte y a depurar mucho el cuerpo. Sí, te ayuda bastante. Óyeme. Nunca llegué a tener, tengo compañeros que de 100 bajaban a 86. Bajaban 82 y sí, se les nota que los hace pelota, perdón la palabra, claro. Pero en mi caso particular no. Oye, y dices como que bueno, con el tiempo te terminas obsesionando por hacerlo todos los días. ¿Qué sientes que es como la parte que no le hace bien a tu cabeza de estar en esta con el kickboxing? Porque entendemos que hay un montón de cosas que son súper buenas, tanto del deporte como de quizás si te cuidas con la alimentación. Pero ¿cuál es la parte que a tu cabeza no le ha hecho bien? Bueno, por ejemplo, cuando te vas de vacaciones, cuando me voy de vacaciones muchos días que estoy sin entrenar, al estar acostumbrado a entrenar dos o tres veces por día y de repente pasar 15 días sin entrenar... Claro, no puedo disfrutar nada. Ahí empezás a verte gordo, empezás a verte fuerte de forma, hinchado, y te obsesiona. Vigoréxico. Que además es como imposible que estés gordo en 15 días, entonces es un tema de la cabeza. Es imposible. Claro. Dismorfia corporal. Lo empezás a llevar a gente conocida, ¿no? Porque vos, al obsesionarte con tu cuerpo y estar todo el tiempo haciendo ejercicio, ves familia o amigos que no entrenan, que no hacen nada, sí. Empiezan a estar fuera de forma y los querés evangelizar de alguna manera. Eso te claro. Lleva a ciertos choques. ¿Tuviste alguna vez una conversación de esta con alguien de tu entorno? Como, hey, déjame tranquilo. Sí, obvio, todo el tiempo. Tengo amigos a los que he llevado que estaban fuera de peso, los llevo a kickbox y no están muy bien. Así como otros que les digo, che, vamos a arrancar y te sacan a la puteada. Sí, claro, te dice, déjame tranquilo. Igual entiendo que después hagas kickboxing, pero digo, si estás con un peso alto y después bajás, si tenés ganas de comer, te da ganas de cagar trompada a todo el mundo. Entonces es un buen deporte para también resolver verdad. Ahí todo lo que te pasa. Che, ¿y ahora en cuánto estás, dijiste, 100? Ahora estoy en 100 kilos, sí, soy muy alto por eso. Muy bien, tenés que llegar a 104.3 como en la frecuencia de la radio 104, y sacarte una de foto. De puro músculo. De puro músculo, 104.3. De puro músculo. Está muy bien. Amiguito, te mandamos el abrazo más grande. Eso, gracias por estar ahí. Un abrazo. Pegame un grito de kickboxing. O sea, a ver. Pero no digas kickboxing porque pareces una tía. Yo dije kickboxing. No se grita, en realidad. Se dice os. Es el saludo marcial. Os. El mago. ¿Cómo es? Os. Os. No, es el saludo marcial, cerrar las manos. Pégate un grito. No, perdón, si acá con gente me da vergüenza. Además no gritan. Vergüenza eso. Te debería hacer así de fitness. Sí, no. Eso es lo que te debería dar vergüenza. Te mando un beso, amigo. Un beso. Mira, todas las veces que Dieguito y yo tuvimos que decir rápido kickboxing, los dos lo dijimos mal. ¿Y yo qué dije? Tú dijiste kickboxing. ¿Y cómo es? Kick. ¿Y qué dije? King. ¿Y cómo es? ¿Y qué dije? Y yo dije King Bob. No tengo ni idea, no sé nada de deportes, tampoco me interesa pronunciarlo bien. Por favor. Ay, Dios. Mandada a piña, ¿no? Y mira, justo, después de hablar de... No te puedo creer, justo el chico que tengo que hacer. ¿Sentís ese aroma a medialunas hechas con manteca de verdad? ¡Oh, qué rico! Eso es manteca LV. Nada mejor que acompañarlas con un buen mate. Encuéntralos en Instagram como @manteca_ARG. Manteca_ARG en Rappi, en sus locales de Villaortúzar o Belgrano. O puedes hacer tu pedido por WhatsApp al 11-28-74-07-14. Quédate con nosotros. Gracias, manteca. Los amamos hasta las 10. Esto es Olvídate. De los fitness. De todo, por favor. Ya regresamos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Con

con Diego Poschi, conmigo, que me llamo Anaís Castro, y con todos ustedes. Les mando un beso gigante hasta las 10 de la noche. Llamen los estafados porque las historias que han salido hasta ahora son muy buenas, a veces dolorosas, pero no sirven. No sirven a todos para evitar caer en las estafas. Gorilas, en Urbana Play 104.3. Olvídate de todo. Diciendo voto 3, esto era Felgor Inc. 9 de la noche, 7 minutos. Acá estamos como todos los días. A ver, ¿quién está del otro lado? Hola, porque arrancamos esto que nos encanta. Hola. ¿Estafado? Sí, acá estamos como siempre. Está Vane. Hola, Vane. ¿Te cagaron? Hola, Olvidators. ¿Cómo andan? Hola, mi amor. Vane. Bien, ¿y tú? Bien, bueno, mi historia terminó bien, pero esta ayuda para alertar a otros por si les pasa. Me encanta. Odete te lo advierte. Sí. En dos oportunidades casi lo mismo. Me llamaron supuestamente de esta venta en línea, ¿sí? Que me querían corroborar si yo había hecho una compra de un televisor de 50 pulgadas. Yo, por supuesto, dije, no. ¿De ML? ¿O de sí. ¿Quién? ¿O Facebook Marketplace? Sí. ¿O de qué? ¿O de no, ML? Perfecto. ML. ¿Y qué? ¿Vos habías comprado algo o no? No, nada, nada. Ok. Entonces querían corroborar, porque yo supuestamente me querían alertar de que no fuera un fraude la compra que estaba haciendo a mi nombre. Ok. Entonces querían corroborar mi domicilio, mi teléfono. O sea, te estaban haciendo una estafa tratando de evitarte una estafa. Buenísimo. Exacto. Claro. Es muy bueno. La gente es muy creativa. Qué divina la gente. Qué simpática. Para queremos corroborar y hacerla zafar de que la estafen. Somos muy buenos. ¿Y entonces? No, tremendo. Entonces, me empezó a dar un montón de datos. Mi nombre es Culero Cono. Mi número de legajo es tanto y tanto y un montón. Tome nota, toma nota. Yo tomaba nota. Ya no sabía de qué estaba tomando nota. Bueno, su domicilio, y me dice una calle de Flores. Y le digo, no, nada que ver. Bueno, entonces vamos a corroborar su mail para que le mandamos un mail que es solamente de identificación privada, que solamente usted lo va a tener, para que verifiquemos y que esta compra no se lleve a cabo, porque su tarjeta le va a llegar el resumen, y si usted no lo compró, lo tenemos que evitar. Y yo ahí dije, ¿qué? Claro, te empiezan a marear de una manera. No, claro. Que imagínate que vos estás media ducha con la tecnología, imagínate si lo agarra más a un adulto mayor, o sea, te claro, recaga. Y yo dije, claro, sí. Te roba la mínima de la cuenta del banco. No, dije, bueno, okay. Entonces, como se daba cuenta que yo estaba medio dubitativa, me empezaron a seguir tirando datos, porque de la calle, la compra es en la calle tal, con una tarjeta Visa. ¿Usted tiene Visa? Sí, tengo Visa. Y bueno, no le puedo decir la numeración porque esto es privado, y seguía tirándome datos. Entonces, Dios mío. Me pide mi correo electrónico, el que yo use y que tengan el teléfono, y le digo, yo no te voy a dar nada. Claro. Y ahí se enojó y me dijo, pero cuando le llegue la compra no se la vamos a reconocer y va a quedar estafado y va a tener que abonarlo. Y yo dije, bueno, ok, haré reclamo en Visa, le dije. Claro, veré qué hago. Ay, bueno, ya está, si te cortó. No, es me que... encanta cuando se enoja el estafador. No, este... el estafador se enoja, es como misión cumplida. Estuvimos al teléfono 5 minutos yo anotando, no sé, datos de no sé qué. Claro, no, lo bueno es cuando los haces perder el tiempo, porque menos tiempo estafando a otra gente, si es que uno se da cuenta. Bueno, pero si eso te iba a decir, si podemos repasar esta manera de estafar para que la gente no caiga, es realmente, o sea, es realmente fácil caer. O sea, que te llamen y te digan, mira, hay una compra que está siendo hecha en este momento a su nombre, queremos corroborar sus datos. Bueno, ¿por qué? Básicamente nunca va a pasar eso. Nunca nadie te va a llamar y te va a decir, te están estafando. No. Ninguna empresa te va a avisar. Después uno lo ve en el resumen, uno tiene diferentes formas para, claro. Pero digo, jamás te van a llamar de Visa, Mercado Pago, del banco, para avisarte, che, usted está haciendo una compra, uno es el que tiene que llamar de última para habilitar la operación. Exactamente. Ahí está, menos mal que no caíste. ¿Qué pasó al día siguiente? Bueno, comento con mis compañeras de trabajo y una compañera me dijo, yo caí, me dice. No. Yo entré como un chorrito, me agarró la desesperación que estaban comprando con la tarjeta y le di el dato y me entraron por el WhatsApp y me sacaron plata a la caja de ahorro. No te lo puedo creer. ¿Estás viendo? Sí, esa es la desesperación. Estaba trabajando, la llamaron y claro, estaba con la cabeza, me dice, yo... ¿Puedes creer lo que siempre le digo a mi mamá? No vas a dar ningún número y caí yo. ¡Qué garrón! Es que nadie está exento de caer en una estafa. Nadie es infalible, te pueden agarrar fuera de base en cualquier momento. O sea, puede pasar. Y chicos, otra que me llegó. Te quieren cagarte a cada rato. Pero ¿qué pasó? Me llegó por mail un aviso de Arca que había un paquete en la aduana. Garca. Ahí se pasa mucho. Ese pasa mucho, que supuestamente te mandan el mail de la FIP o de Arca y te dicen que tenés que buscar un paquete de la aduana. Entonces haces clic y ¿qué pasa? Bueno, estaba todo perfecto, codificado el membrete con teléfonos, con direcciones, con todo. Pero la dirección de mail era muy rari y decía un código, por supuesto, de pago que había que pagar para que el paquete para liberarlo. Saliera de la aduana. 160.000 pesos. Hermoso. Si yo no compré nada. Claro. Quizás, si yo hubiera comprado y estaba esperando algo, quizás lo dudaba. Pero como yo no había comprado nada en el exterior, dije, ¿qué es esto? Y cuando miré bien el mail, la dirección de mail es clave mirarla, porque es un muy fantasía. Sí, están a la menos mal, día, está bueno lo que hiciste porque eso no lo hace nadie. Lo de mirar el mail, viste, a uno le cuesta mucho. Aparte uno no sabe qué dirección es la correcta. En el colegio deberíamos tener educación financiera, nuevas materias. Tal cual. Educación para que no te estafen a través de las plataformas y lo que sea. Y sí, pero bueno, te mandamos un beso gigante. Bueno, beso, Vane. Te quiero mucho, chicos. Oh, gracias. También, mi amor. Mándanos vista. Te lo quiero mucho. Besos. Esto no sé si tiene mucho que ver con estafas o si tiene algo, no es directamente una estafa, pero abro un mini pop-up para contarles. Hay alguien, una persona que no conozco, que parece que en algún momento puso mi número en sus fiadores, en cobrabilidad, no sé. Oh. Y entonces me llaman porque una persona que se llama Juliana debe plata. Y me llaman constantemente, ¿no? Y yo les he dicho, la última vez me despertaron tipo 6 de la mañana y les hablé mal, tipo, es la quinta vez que te digo que no soy yo, no sé qué, bloqueé mi número. No, capaz que era la persona que antes tenía ese número de teléfono. Hoy me llaman y me dicen, Juliana, no sé qué, bla, bla. Le digo, te he dicho como 20 veces que no soy yo, y me responde, vas a tener que buscar una manera más creativa de decirme que no sos vos, chorra, estafador. ¡No! Y yo, pero que no soy yo. Claro, pero no se da cuenta que vos hablas en venezolano. No sé, amigo. Capaz que también será venezolana. Y no se sé. Se tiene que dar cuenta. Pero es terrible, chicos. O sea, te estoy diciendo que no soy yo. Me dijo, decirle, tipo, no, está me dijo, muerta. Me dijo, chorra maleducada. ¿Qué es peor? Que te digan chorra maleducada. Maleducada. Maleducada. Peor, maleducada. Me dijo, peor. Chorra maleducada. Y yo. Sí, pero, y además no me dejó ni siquiera retrucarle, me trancó el teléfono. Es peor, me dejó enojada. No, qué quilombo. Ay, no, chico, no está. A mí me pasó que me llamaban preguntando por una señora de un banco, que no sé qué debía, y me cansé de decirles que no era el número de esa señora. ¿Viste? Hasta que en el último llamado puse voz de compungido y les dije que esa señora había fallecido hacía 10 días y nunca más me llamaron. No, está bien la dice la del tumor. Capaz la próxima digo, Juliana se murió. Nada que ver con todo esto. Ah, pues esa está buena esa. Está buena hablar de tipo, ¿sabes qué? No podemos hablar ahora porque justo se acaba de morir ayer de una manera muy trágica. Estoy acá en el funeral. Claro. Nada que ver. Dios. Nada que ver con estafados, pero hoy me pasó dos veces, por eso lo quiero traer acá a la mesa. Yo estoy viviendo ahora en la casa nueva, al lado de una fábrica. ¿Trompetista? No, al lado de una fábrica. Y se ve que la gente es muy boluda. Entonces se resejaba. porque me toca el timbre. Venía por una reunión acá al lado, no voy a decir dónde. Venía una reunión acá en esta empresa, en esta fábrica. Aquí. Le digo, bueno, hoy re tranquilo, aparte fue a las 8:00 de la mañana. Le digo, a ver, mirá tu celular. Le dije, despacito. Mirá tu celular, le digo, a ver, ¿qué dirección dice? Digo, a ver, mirá la puerta. ¿Qué ¿Ese número es está? ¿Es el número? Es el número. No. Ah, no, ¿verdad? Bueno, le digo, no es acá. Un beso, que tengas buen día. Dije, porque no me voy a levantar de mal humor. Lo traté al revés. Sí, dale, boludo. Bueno. Mi amiga pasivo-agresiva. Dale, a ver qué está del otro lado. Hola, Ale. ¿Cómo estás? Hola, mi vida. Bien, ¿y tú? Para un segundo, Ale. Zuka, ¿qué haces acá a esta hora? Perdóname, nuestro jefe está a esta hora en el trabajo. Son las 9 de la ¿Podés noche. ¿Podés ir a dormir? Viene a las 6 de la mañana. Dios mío. Esto es una responsabilidad. Pará, ¿le podés decir vos, Alejandro? Dile, anda a dormir, Zuka. Decirle, Pablo Zuka, ¿podés ir a dormir? Pablo Zuka, ¿podés ir a dormir? Esto es una responsabilidad. Ahí está, lo guardamos para siempre. Muy bien, gracias, gracias. ¿Cómo estás, mi cielo? Y acá andamos, escuchando las estafas de la gente. La del mail me llegó, totalmente. ¿Viste? No abrí, me estafaron con una de ML, sí. El amarillo. Sí. Ay, fuiste estafada, no te puedo creer. No, sí, con eso me estafaron, me sacaron préstamos. No. Me dijeron, bueno, a ver, qué sé yo, y te mando el código, bla, bla, y bla, bla, porque te tenemos que devolver, y fíjate el código. Pique, tomá el código, me sacaron préstamos, en cuotas, un desastre, de 10 préstamos. Diez. No te estafaron con uno, sí, te estafaron con 10, pero ¿de cuánta guita? Sí. Y ahora, no sé, eso fue hace un tiempo, que te pueda decir ahora en total $1,000,000. Hay un montón de plata. No, mucha plata. Reclamé y ML la mitad reconoció, o sea, para unos tenía un criterio y para otros no tuvo el mismo criterio. Y metiste ¿cómo se llama? Defensa al consumidor y hay que ir por esos lados. Me cansé. Después otro es que uno se cansa. Puse a la venta un juego de comedor. Sí. Y me llama uno, me dice, no, porque nos estamos por casar, qué sé yo, bla, bla, qué lindo, sí, las fotos, bueno, qué sé yo. Era fin de semana, lo pasamos a buscar, te transfiero, ahí te transferí por él. Eran, no sé, 50 y ahora me dicen, te transferí 500, uy, todos los ahorros de mi boda y bla, bla, bla. Ah, esa es mucho que te dicen, no, pará, claro, te tiran un número más grande. La boda, mi mujer se muere porque te transferí tanto. Yo tenía ese dinero en la cuenta, pero digo, no es lo que me transfirieron. Yo digo, bueno, esperemos. Esperemos el fin de semana, voy a llamar, ahí me dio la lucidez, y digo, voy a llamar a mi banco, que es lo que hay que hacer. Claro. Voy a llamar a mi banco y a ver qué me dicen. Al toque me bloqueó, desapareció de obvio. WhatsApp. Ay, no. Ay, amiga, esa la hace bueno mucho, caíste en una que caímos todos. Dios. No. Hay que tener un cuidado bárbaro con todas. Gente, gracias por estar contando la de las estafas. Perdón. Ex bancaria, como 30 años de banco. ¡Al pedo! Porque te estafaron, no, amiga. No, no cayó. Sí, no caíste. Bueno, cayó la de la ADN. La del código sí, bueno, pero la de... En la de ML, del amarillo, recaí. Mi hijo, que ahora tiene 25 años, en ese momento tenía, no sé, 15. Y me cargó tanto tiempo. Ay, porque claro. Diciendo vos, que nos explicaste. Claro, casa de herrero, cuchillo de palo. Tremendo. Tal cual. Casa de banquera, estafada... Imagínate la gente grande. Hombre, por eso hay que contarlas todas. Por eso está bueno, viste, contarlo, sí. Porque si no, uno la deja pasar y contarlas aparte todas. Es increíble. Sí. Toda la semana es una nueva, aparte. Todos los días es una nueva, uno una se distinta. Entera. Siempre. Por eso, siempre distante. Hay un lugar. Bueno, te mandamos un beso. Beso, mi amor. Besos. Gracias. Un beso. A ver, más mensajes. Más estafados. Hola, Edu, ¿cómo estás? Hola, Edu. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Bien, acá andamos, mirándolos como siempre. Muy bien, Edu. ¿Nos mirás por YouTube, por la tele, por dónde? Por YouTube. Muy bien, te queremos. Edu, contanos tu estafa, a ver. Yo soy piloto de rally. ¿Me estás jodiendo? Sí, yo llamé la vez pasada de la vinada con Víctor, que era piloto de rally, que él me chocó. Mucho no recuerdo, pero seguinos contando. Bueno, cuestión es que me contrata el año pasado un equipo para correr en auto, yo corro en moto. Ay, no te quiero interrumpir, pero te voy a interrumpir. Ay, Edu, perdón, para. Son las 21:21. Si nos escuchas siempre, tú sabes que pase lo que pase a esta hora. ¿Qué hacemos, amigo, a las 21:21? ¿Pedimos un deseo? 21:21 no, a veces no. A veces no estoy. Cocinando, Edu. A veces no estoy. Bueno, mi amor, a esta hora nosotros respiramos profundo, tomamos un segundito para hacer una pausa en el día, en la noche. Todo encuencado. Respiramos. Respiramos. Y pedimos un deseo en voz alta, Edu, porque la energía de toda la gente que escucha el programa a esta hora se concentra en que ese deseo se haga realidad. ¿Tienes un deseo que quieras pedir? Sí, que me vaya bien en el rally. Que le vaya bien el rally. Que así sea. Rally Barrio Nuevo. No me sale. Pará, contanos entonces tu historia. ¿Qué pasó, Edu? ¿No ves? Bueno, me contratan para correr en auto. Ya me pareció raro. Igual suele pasar que a veces el equipo te dice que saque vos los pasajes y después ellos, cuando vos llegas ya al destino, te devuelven la plata. Ok. O hay otros que directamente te mandan el pasaje. A él me dijeron que saque los pasajes, que los saque en primera, que ellos después me devolvían la plata. ¿En primera? Sí. Bueno, saqué en primera, tuve que pagar $10,000 cada ida y vuelta. ¿10 lucas? En Europa, claro. Me salió 10 lucas cada pasaje. Bueno, llego allá y me dijeron, bueno, después te devolvemos cuando termine la carrera, que esto, que lo otro. Bueno, perfecto. Cuando llego allá, me habían dicho que iba a correr con un auto. Después, cuando voy a ver el auto, no era el auto que me han dicho con el que iba a correr. No, ¿y entonces? Me dio un auto inferior, digamos. Ok. Y, bueno, así todo con ese auto, llegué a hacer un podio, llegué a quedar tercero. Muy bien, colapa. Y después de eso, bueno, terminó todo y generalmente termina la carrera y ahí es donde te pagan. Claro, te pagan los sponsors, te pagan la carrera, te paga el equipo, viste, ahí te pagan todo. Y también me lo patearon. Me dijeron, bueno, después te lo transferimos porque ahora estamos complicados con esto, con otro, no sé qué. ¿Cómo van a estar complicado? Vos sos el que está complicado, que tenés que poner la guita. Tremendo, me fuiste a hacer una excursión, la excursión más cara de tu vida. Y además te mandaron a comprar en primera, ¿por qué? Claro, así que bueno, dice, bueno, tenemos que arreglar con los sponsors, así te transferimos todos juntos y te pasamos toda la plata junta. Hermoso. Bueno, me vuelvo a Argentina y los empecé a llamar. ¿Y sí? Para que me transfieran y no me transferían, así que bueno, me terminaron durmiendo. ¿Qué gastaste? ¿Más de 20 lucas verde? Sí, más. ¡No! Y encima, con lo que me tendría que haber pagado los sponsors, pedí mucho más todavía. ¡Ay, no! ¡Qué garrón, amigo! ¡Ay, me parece terrible! Y esta gente que te hizo eso, o sea... ¿No lo denunciaste? Sí, lo denuncié con la FIA, que es la Federación Internacional de Automovilismo. Claro. La máxima hoy no se fía. Autoridad, digamos. Claro. Y mañana tampoco. No, sí. Boludo, qué garrón, Eduardo. Terrible, Eduardo, terrible. Te mandamos el abrazo. ¿Sigues corriendo? ¿No va? Sí, en moto. Buenísimo. Un poco más barato. Menos sí, rueda, sí. Amigo. Más barato, pero más peligroso. Che, y, más si no, tenés cuidado, por favor, que un oyente menos. Yo no estoy para que nos pase esto. Aparte, nos mirás por YouTube, es un viewer menos. Para, escuchame una cosa. ¿Le suele pasar a otros pilotos esto que te pasó a vos o justo tuviste la mala leche, la bad milk? No, es muy raro que pase en el mundo del automovilismo. Tuve mala leche yo. Porque yo cuando reclamé a la FIA, el equipo se borró, desapareció de nada. Ah, justo a ese equipo. Claro. No, ¿y qué equipo es? Así que no le pudieron reclamar a nadie. Igual yo no sabía esto de que uno, por ejemplo, es corredor y vas a un lugar y te ponen un auto. Yo pensé que uno era como dueño de un auto o eras parte de un equipo, una cosa así. Claro, porque empezó en moto, que donde estoy fijo, a mí me dan una moto que la tengo acá en Argentina para entrenar, que es una réplica de la Cruz original en carrera, y después tengo la Cruz en carrera, que esa la tiene el equipo y la lleva para todos lados donde corremos. Claro. Te mandamos el abrazo más grande. Besos, Edu, cuídate, por favor. Ahí. Más ahora que andás en moto, amigo. Sí. Dale, dale. Un beso. Besos, pobrecito, el Edu. Tremendo. Este fue el más caro de todos. No, aparte, tristeza. Tremendo. Tristeza total y absoluta. Tristeza. A ver, Oli. Bueno, paso a contar mi intento de estafa. Resulta que me llaman también los de ML Amarillo. ¡Tremendo! Con el mismo cuento que le hacen a todo el mundo, de que alguien estaba queriendo hacer una compra es de un aire acondicionado por no sé cuántos miles de pesos, que si era yo o no era yo, porque ellos podían cancelar la operación. Mismo cuento. Esa primera vuelta les corté, porque ya estaba al tanto de esa estafa. Pero resulta que más o menos al mes me vuelven a llamar diciéndome que esta vuelta era una heladera por no sé cuántos millones, que si era yo, que no era yo, y yo les empecé a seguir el cuento. El cuantito. Okay. No les dije que no de entrada, les dije, ay, sí, puede ser, yo estuve averiguando por heladeras, no sé qué. Bueno, le empecé a seguir, se la empecé a seguir, resulta que el tipo en algún momento se dio cuenta que yo me estaba dando cuenta de la situación y la remato con esta. Me dice, ay, ¿sabes qué? Me acaba de llegar otra compra también a tu nombre. Y en este caso es de un consolador. ¿Por qué no te lo metes bien por no. el... ¡No! ¡No! ¡No! Estallada de la risa. Oh, me gusta cuando los chorros meten humor. No, es me encanta cuando hay humor en el robo. A mí me gusta cuando los hacen enojar. Cuando los hacen enojar al estafador es espectacular. Esas son las que quiero escuchar. Es espectacular, amigos. Quédense con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Chau. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros. Ingresa a stellaartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois. Un sabor que vale más. Para más información, bases y condiciones en stellaartois.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta menores de 18 años. Martes 16 de junio a las 22 horas. Lunes 22 de junio a las 14 horas. Sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntás? Que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli. Con doble C. Turismo City, paga menos por viajar. Super mayorista Vital, dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Señoras y señores, el Vital Fest suena fuerte en todas nuestras tiendas. Atención, tenemos una nueva incorporación al line-up. Pasa por el sector bebés y encontrá el pañal más barato en Vital. Vení a disfrutar sorteos, degustaciones, juegos y muchas sorpresas más. ¡Vamos!

la noche, 34 minutos, se viene el Confession 2, el 3 de julio del 2026, nuevo disco de Madonna. ¡Ay! ¿Viste que a Madonna la robaron? ¿Cómo que lo robaron? Robaron en Coachella. A Madonna en Coachella. La dejaron en Coachella. Ay, le robaron, chicos, toda la ropa. Le robaron toda la ropa. Y subió una historia. ¿Qué decía? Rescate por los corsets. No te puedo creer. Te lo juro, dijo, voy a pagar rescate. ¡Ah! De la noche, 38 minutos, ha llegado el momento, ha llegado el momento. ¿Sabés que llegó el momento? ¿Qué pasa? ¿No sabés de qué tenemos que hablar? ¿Cuál es el momento? Oh, para, escuchar una cosa, porque hoy Ani siempre es la que se acuerda de todo. Hoy Ani no está conectada con... No, no es que no está conectada. Estás cansada. Hoy, claro, yo estuve en el estudio desde muy temprano. Estoy trabajando en tres temas diferentes al mismo tiempo, en tres canciones nuevas. Y real hoy me quemé el cerebro. Hoy me quemé el cerebro. Es como que se me agotaron las palabras. Y bueno, ya está, amigo. Pero no, pero aquí estoy. Si me das dos segundos, yo me acuerdo de qué íbamos a hablar. No, ya me acordé. Yo te cuido, ¿eh? Tienes la noticia de la muchacha. La palabra clave de todo este bloque es filtro. Es filtro. Ya me acordé, sí. No saben lo que pasó, amigos. Hay que tener cuidado con los filtros. Yo a veces me voy de mambo, me pongo unos colores en la cara, me pongo un beautify ahí. Porque a veces se me marca mucho la conchita que tengo acá en el medio de la frente, entonces te voy a pagar con algo. Mi amor. Bueno, no saben lo que pasó. En México, en Chiapas. Es muy loco lo que pasó. Fotos con filtro dificultaron la búsqueda de una joven reportada como desaparecida. Estaban buscando una flaca a una mujer. Sí, estaban buscando a una muchacha. O sea, contamos la noticia porque tiene final feliz. Claro, la encontraron. Obvio. Les voy a contar todo lo que ha pasado. De acuerdo a los últimos reportes. Pará. Una joven fue reportada como desaparecida por sus familiares. De nuevo. Aquí estamos, amiguitos. De acuerdo a los últimos reportes, una joven fue reportada como desaparecida por sus familiares en Chiapas, en México, aquí en nuestro país, el 12 de abril, hace algunos días nada más. ¡Órale! Precisamente en el municipio de Ocosocó. No, un lugar que no puedo decirlo. Ocosocó. Ocpa. Yo no puedo. Te juro que se llama de un lugar que no lo puedo decir. Se llama un lugar que no puedo decir. ¿Qué? Bueno. Ocosocoautla. No, chicos. Vivo acá en Oco. Ya está. Vivo acá en Oco. Bueno, la muchacha se perdió. Se inició un protocolo de búsqueda. La policía solicitó fotos a la mujer identificada. O sea, la familia le pidió, no a la mujer que estaba desaparecida, claro, obvio. Fotos de ella. Grecia. Se llamaba, no le vamos a decir el apellido por las dudas, no. 30 años, para distribuir, viste, en los medios, en se los busca, periódicos. Claro, o sea, mujer desaparecida de 30 años, necesitaban la foto de referencia, la familia le hace llegar todas las fotos que ella tenía en su Instagram. Claro, y había un problema muy grande. La flaca esta, amigos, yo le voy a pasar el link a la... Al control. Al control. Se lo paso ahí así ustedes también lo pueden ver desde su casa. Sí. Total vive en México, no nos importa nada. Vive lejos, no es que te va a estar viendo. Mirá, si está viendo, me muero. Bueno, cuestión que subieron. Me muero. Estaba. Bueno, la empecé a buscar la policía, no la encontraban. No la encontraban. O sea, no daba las cámaras de seguridad con la persona que les habían acercado. Que se había clavado tantos filtros, amigos, que era otra persona. Chicos, que era irreconocible en la vida real. Había cambiado hasta de nacionalidad. Claro, la persona a la que estaban buscando efectivamente estaba en cámaras de seguridad, pero ellos no la podían hacer coincidir con la foto de referencia que tenía de la familia por la cantidad de filtros que se había puesto esta muchacha. Claro, porque parece que empezaron a investigar y todo, y se pasó, parece a las 7:30 de la tarde por esta esquina. Y la gente de las cámaras decía, no pasó. O sea, pasa una mujer, pasa que esto, que lo otro, pero no pasa la que estamos buscando. Claro, la que estamos buscando. Ahí estamos no mostrando pasó. La foto. ¡Nada que ver! No. Nada que ver. Se ponían mucho filtro. Mucho filtro y unos anteojos gigantes. Nada claro. que ver. Aparte, una vez que tiene como 30 y pico, la que estamos viendo a la derecha, la que está todo con filtro, parece que tiene 20 y pico. Claro, no. Y además, esta es una de las fotos. Las fotos que... Está muy desarreglada en la que la encontraron. No, pero en las fotos en las que sale incluso está sin anteojos. Está como chivada. No, y en la foto en la que está sin anteojos... como con pestañas postizas muy largas, con otros tonos de cabello, o sea, muy... ¡De piel! Sí, o sea, realmente otra persona, es como... La foto de la izquierda es como si hubiese... ¿A dónde vamos a parar? Es una persona que salió de hacer aquagym o crossfit, ¿entendés? Es una persona que está toda chivada, mojada. Bueno, pero capaz así la encontraron, no sabemos dónde la encontraron. Fallada con vida, bien, en buen estado, o sea, como que sin... Es como cuando salva. Vas a hacer gimnasia a la plaza. Sí. Está como chivada de arriba. No, como cuando vas a hacer gimnasia a la plaza. Pero eso es lo de menos. Bueno, pues pero le eran dos personas distintas. Lo bueno es que la encontraron, ¿eh? Claro, chicos. Y lo que digo es, ¿a dónde chicos, vamos a parar con el abuso de los filtros? 4 días la estaban buscando, no la encontraban. Era obvio que no la iban a encontrar. No, bueno, es terrible. Y seguimos con noticias de filtros. Atención, se acaba, viste que cada tanto Instagram va actualizando cositas. Sí. Bueno, si uno sube una foto a Stories, atención a esto, si uno sube una foto a Stories, a la derecha tenés un iconito que son como tres puntitos. Tres estrellitas. Haces clic ahí, seguramente si se te actualizó te va a aparecer, van a haber nuevos filtros abajo. Pero son filtros que están intervenidos con inteligencia artificial. Claro, viste que había filtros que ahora te cambiaban el color, le dan como claro. un look de otro tonito a la imagen. Estos son con inteligencia artificial y se puso muy de moda en las últimas 24 horas, 48 horas, uno que se llama Flash o Flash 2. ¿Qué hace? Hace como que la selfie que te tomas con la cámara frontal aparezca como que te la tomaste con flash y además de eso le da como una cosita medio retro. Medio nostalgia, pero es como si hubiese venido un fotógrafo de la hostia y te hubiese sacado una foto, ¿viste? Tipo las del boliche o las del cumpleaños. Claro. Esas fotos que se ven bien pero con flash. Claro. Le mete una magia y está buenísimo estar todo el mundo subiendo esas fotos. Esa está buena porque... Te cambia un poco la cara, un poquitito. Pero mínimo. Se ve, me agregó unos dientes que yo no tengo. O yo, ¿te agregó dientes que no? Sí, ¿te me agregó. ¿Más? Sí, sí, me agregó. Pero bueno, está bueno. Es interesante. Así que podés usarlo incluso con la foto que te sacas en el momento, pero o con las viejas. Lo importante, lo que estamos diciendo, es que esto es un filtro que capaz te agrega un flash, te le hace tipo otro tipo de estética a la foto y te la pone más retro, pero no te hace ser una persona irreconocible. Yo tengo un amigo. O sea, no te cambia la cara, no te cambia el color de ojos. O sea, no sé, eres la misma persona. Tengo un amigo que está subiendo fotos con inteligencia artificial y es otra persona. Ay, no. No sé cómo decirle, es otra persona. Ay, es tremendo. Que estaba, se subió como que estaba tomando un café. ¿Y por qué? Pero aparte no es que, o sea, puede estar tomando café, es que no es él. Qué locura. No sé cómo decirle, pero bueno. No sé cómo decirle. No, ay, cómo, tienes que, conversaciones difíciles. No, para mí, de frente y sin anestesia. Ahora le vamos a decir, ahora en unos días viene acá y le vamos tipo, a decir. Tipo, no, mi cielo, o sea, sube tu foto siendo tú. Si te quieres tomar la foto con el café. Aparte facha, pero no, pero no sé qué pasa, que está subiendo. Ay, no, se generó su propio avatar de inteligencia artificial. Claro. 4775-6688 y 1168-61-1043. Vamos a hacer otra cosa ahora, pero si alguien quiere mandar al frente a alguien que se zarpe con los filtros. También, abuso y abuso de los filtros. Uso y abuso de los filtros. Tremendo. 4775-6688. Más canciones en Urbana Play 104.3. Obvio que más canciones. A ver qué se viene. Tírate una, gualote. ¿Esto qué es? D. Joe. Dilit. Yelidia. Back in the city. No longer my home. Trying to let it go. I take a walk in Hollywood. My old apartment isn't looking too good. Then there's a lyric that in context stings. The immediate pain it brings. That song that you used to sing. Soy Humberto de Ciudad de México. Un saludo desde acá. Les estaba escuchando y estaba escuchando lo de la noticia de la niña de Chiapas, y sí fue la burla nacional por acá. Y yo tengo un caso muy cercano, que es mi hermana, que abusa de los filtros. Lo amo. Y en alguna ocasión se me ocurrió comentar en una foto que se le había pasado la mano con los filtros porque no la reconocía. Se enojó tanto que me bloqueó. ¡No! Y este diciembre que recién pasó, se cumplieron 6 años de que no nos hablamos. No lo puedo creer. Y todo por decirle que estaba irreconocible por usar filtros. Listo, les mando un abrazo. Son unos genios. ¿Está conectado Humberto? Hola, Humberto. Hace 3 semanas que nos escucha, no lo puedo creer. Hola, Humberto, ¿cómo estás? Desde México, cabrón. México, güey, qué maravilla se nos hizo al final. ¿Qué haces, Humberto? ¿Qué haces, primo? Humberto, primo. ¿Qué haces, Humberto? A ver, si está por ahí. Ahí vamos atrás, ahí nos vamos a conectar, amigo. Porque está por WhatsApp. No, me vuelvo loco. La llamada. Yo dije, ¿quién nos va a estar escuchando de México? Me encanta. Se sorprendían que la radio es global y claro, que tenemos página de internet. Nos Humberto es un capo, tengo muchas preguntas, pero la primera pregunta que tengo para Humberto, apenas lo logremos tener ahí, es cómo se dice el nombre de la provincia. Ah, muy que bueno. Que no pudiste decir. Ah, sería espectacular. ¿Cómo están? ¡Hola, Humberto! ¡Bienvenido! ¿Cómo están, muchachos? Siento que estamos hablando con un doblajista. ¡Qué genio total! Los felicito por su programa. Los escucho apenas hace 3 semanas porque se hizo viral una sección de otro programa de Urbana. Play. Ah, de problemas de millonarios. Ah, que se hizo muy viral en México. Uno de los... Claro. Lo postearon y se empezó. Es una locura. ¿Se enteraron? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y de ahí empecé a seguir la cuenta de la estación y del programa y después los empecé a seguir a ustedes. Me encanta que digas estación. Me encanta, Humberto. Siempre bienvenido, mi amor. Me encanta. Qué alegría. Óyeme. Tenemos varias preguntas. Dime. Para ti. La primera es que necesito que nos ayudes a identificar cómo se pronuncia la provincia de donde era la muchacha. Ocosocoautla. ¿Cómo se pronuncia? No. Ay, se no, lo encontró Humberto, respuesta no. Por WhatsApp. Socuautla. ¿Cómo sería? ¡Oh! Es medio Goku, tiene el doble Goku. Humberto, habitantes de la tierra. Es como si estuviésemos hablando con Goku literal. Para volvamos. Entonces, ajá, Humberto, ¿cómo era? ¿Cómo se pronuncia? Se pronuncia Ocosocuautla. Ocosocuautla. Re difícil, amiga. Espectacular, es. Espectacular. Oye, entonces decías que te dejaste de hablar con tu hermana hace 6 años por haberle comentado esto. Escúchame, pero antes de esto, ¿ustedes se habían peleado por algo? ¿La relación no estaba bien o cómo? Nosotros teníamos una excelente relación, muy, muy buena. Ok. Incluso en periodos que yo no estaba, como se dice en Argentina, no estaba en pareja, no tenía novia. Ok. Salía mucho con mi hermana, íbamos a cenar, íbamos al cine, al teatro, y llegaron a pensar que era mi novia, porque físicamente no nos parecemos en nada. Ok, y eran muy compinches. Sí, éramos muy, muy buenos partners. Ok. Pero a raíz de que me divorcié, la relación cambió, ¿sí? Ya era intermitente, digamos. Sí. Como las lucecitas. Entonces, sí, no sé, cambió su manera de tratarme porque me divorcié. No entiendo por qué, pero bueno. Celosa eso del hermano. Pero raro, no, como, no sé, como enojada porque te divorciaste de la amiga de tu pareja. Sí, yo creo que sí. Yo claro. Creo que sí fue, se sintió defraudada en cuanto a valores, tal vez, no claro, lo sé. Claro, como el matrimonio y el ¿cómo la vas rompiste? A dejar? ¿Cómo claro. Se van a pelear? Sí, es muy extraño. Entonces, en una ocasión, publicó una foto donde está con mis hijos y ella sale con filtro y mis hijos no. Ah, hermoso, ¿sí? Se editó ella nomás. Sí, claro, cuando yo vi la foto creí que era otra persona y cuando vi que era su cuenta, le comenté, ¿quién es? Y me contesta, soy yo. Le digo, disculpa, no te reconocí con tanto filtro. Claro. Se enojó muchísimo y dejó de hablarme. No puedo creer que pasaron 6 años. Yo no de puedo esto. Dejar a mis hijos con cualquier persona, lo hubiese claro. Puesto. ¿Con quién están que no conozco? Tengo que corroborar con quién están mis hijos. No, pero ¿qué se había puesto? ¿Qué tipo de filtros había puesto? ¿Los de la cara, cambio de pelo, cambio de ojos? Se editó por completo, porque mi hermana es un poco gordita. ¿Sí? Ok. Entonces se hizo muy esbelta. Claro. Los ojos se los hizo grandes, claros, la piel muy blanca. Pues es blanca, pero se hizo más blanca todavía. Claro. Parecía otra persona por completo. No, qué entonces, locura. Le molestó mucho eso. No, tremendo. Y después de eso no trataste como de volver a hablar con ella, nunca. Sí, varias veces, pero pues no se dio. Y bueno, en algún lado escuché que a veces los familiares son como el sol. De lejos estamos mejor. del ecosistema. Oh. A veces sí, o sea, nosotros siempre hablamos como de que no creemos en nada. En que el vínculo sanguíneo te obligue a tener un vínculo cercano con una persona. O sea, totalmente. Lamentablemente, si no funciona, no funciona. Si ya no podemos ser más compinches, mejor de lejito. Y así nos seguimos queriendo. Así es. En Navidad, Año Nuevo, ¿no la ves nunca? No, nada. Son 6 años en que no la he visto para nada. No hemos cruzado palabras. Total. ¿Y tus hijos tampoco la volvieron a ver a la tía? Sí, mis hijos sí, porque además son sus vecinos. Viven a 100 metros qué locura. De distancia. Mira vos, qué no, locura. Amigo, eventualmente dile, deja el fastidio y vamos a hablarnos. Ya está. Pásame la aplicación de filtros. Muchos años para no hablarse con una persona por un filtro. No, tremendo, no te puedo creer. Amigo mexicano Humberto, te queremos. Siempre bienvenido a este programa. Muchas gracias, de verdad. Los escucho de lunes a viernes religiosamente. Cuando saco a pasear a mis perros, cuando estoy haciendo home office, realmente me alegran muchísimo la tarde. Son 3 horas de diferencia, entonces acá yo los escucho de 4 a 7. Te puedo decir es algo. Es una tarde muy agradable. A ver si lo puedo repetir y nos queda para siempre, porque tienes una voz hermosa, tiene que quedar registro de esto. Estás escuchando tu estación de radio favorita, estás escuchando Olvídate de Todo. Estás escuchando tu estación de radio favorita, estás escuchando Olvídate de Todo en Urbana Play FM. Te queremos. Te queremos, Humberto. Un beso. Y ustedes, muchachos, un abrazo. Un divino. Beso. Espectacular. Qué genio. Si está buscando una pizza con historia y sabor bien de barrio, La Mirage es una gran opción en Núñez, con más de 40 años en la esquina de Moldes y Congreso. Qué rico. Es que en la esquina de Moldes tiene que haber una pizzería. Perfecto. Y sí, claro. Ofrece una amplia variedad de pizzas y también platos como tartas, milanesas, hamburguesas, pollo al bordeo y ensaladas. Al mediodía cuentan con menús más económicos que incluyen bebida. Además, tienen delivery, takeaway y están en Pedidos Ya. Encuéntralos en Instagram, @lamiragepizzeria, y su delivery lo tienen a través del 4544-9444. 4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4444-4 Palermo, en Recoleta y en Colegiales. Acércate y disfrutá del aroma irresistible, la atención de siempre, que son unos genios, y descubrí toda la variedad de productos frescos elaborados con la calidad que lo distingue desde hace 45 años. Y si quieres conocer más, puedes ingresar a suevia.ar o seguirlos también en su Instagram, @suevia.panaderías. Panadería Suevia, 45 años haciendo tus días más ricos. ¡No vamos! ¡La mierda! ¡Zuka sigue acá! ¡Zuka! No, ya se fue a dormir. Nuestro jefe sigue acá, no se va a dormir. Ojalá se haya ido a dormir. Muchas horas. Muchas horas, dos radios para manejar. Muchos empleados. Su cansancio. Control central. En el control central estuvo el Tanito. En el switcher master estuvo Fede Totem. Nuestro dire, Juanma Costa Herrera. En la iluminación estuvo Fede D'Agostino. En el graf estuvo Emma Soto. En la robótica estuvo Mágico Maresca. Y en la producción estuvo Flor La Pantera Cambre. En la producción de este programa está Joaquín Villanustre junto a Sofi Verón. Esta semana está Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. Gracias a Pau, que está entrenando un súbdito. Porque parece que no va a venir a trabajar en los próximos días. Y está entrenando ahí un lazarillo. Dice, no, yo la verdad capo, que... un capo. Y aparte, al parecer, nos enteramos que le está haciendo hacer cosas como de sacar turnos para el médico de ella. Ah, se está reaprovechando. Sí, le pide que... Muy de Pau Cuitiño, ¿eh? Le pidió que le corte las uñas. Recontra de Pau Cuitiño. A vos te parece... Cosas horribles que no vamos a reproducir, ¿eh? Le mandó a buscar a los niños para el colegio. ¿Cuáles niños? No. Tremendo. Bueno, amigos, nos vamos a la mierda. Los queremos un montón. A tu mejor amiga de la noche, Anaí Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Y los hijos de Pau Cuitiño. Hasta mañana. Los queremos, amiguitos. Hasta mañana. Beso.